La Zona Cero. Tiempo de tertulia. Carlos Canales, Jesús Callejo, buenas noches a los dos. Hola, buenas noches, Bruno. Hola, Bruno. ¿Qué tal? El próximo día 1 de marzo, lo contábamos ayer y lo vamos a también explicar el próximo fin de semana, además con los protagonistas de esta iniciativa. Una iniciativa realmente hermosa. El bosque de Juan Antonio Cebrián, un bosque con su nombre, en Riba de Saerices, en Guadalajara, a partir de esa fecha, de ese 1 de marzo, y en el comienzo de la creación de este bosque pueden participar todos aquellos que deseen a partir de la mañana de ese día 1 de marzo. Nos van a contar, insistimos, los protagonistas, los creadores de esta idea en los próximos días, esa bellísima iniciativa. Se plantarán 500 árboles, tendrá entre una hectárea y media y dos hectáreas, arena, oyentes, una iniciativa verdaderamente preciosa, construir un bosque en un lugar que además fue tan dañado por un incendio hace algo más de 2 años, había que replobarlo y ahora ese bosque llevará el nombre de nuestro querido Juan Antonio. Qué bonito, la verdad que este tipo de iniciativas no solo son hermosas, sino que emocionan, ¿no? Y en este caso, pues por la parte que nos toca, ¿no? Por ese homenaje a nuestro querido Juan Antonio Cebrián. Y mira, fíjate que además el que se le haya ocurrido la idea ha dado de pleno, precisamente por ese amor que tenía Cebrián hacia la ecología, que si no, que en cantidad de veces, ¿no? Estuvimos hablando de esto, ¿no? Tanto en comité privado como en público, de todas estas iniciativas que en otras partes estaban haciendo, repoblar esas masas forestales que habían sido devoradas por el fuego. Bueno, pues quién le iba a decir a él, ¿no?, que al final esto pues se iba a convertir en una realidad póstuma, por desgracia en este caso, pero hermosa, muy bonita, muy emotiva, y que ese bosque, que en principio cuenta con 500 ejemplares, con 500 árboles, pero que la idea es que se vaya extendiendo paulatinamente, pues que se vaya convirtiendo en ese pequeño pulmón, ¿no?, en un lugar donde, bueno, pues por un descuido, por una impericia de algunos que no supieron respetar adecuadamente la naturaleza, pues crearon aquel desastre con vidas humanas que se perdieron también. Entonces, bueno, yo creo que es la iniciativa chapó, 10 para aquellos que lo hayan promovido, y por supuesto que ahí está nuestro apoyo y ahí intentaremos estar para ayudarles en todo lo que podamos. Sí, qué bonita forma, ¿eh?, de perdurar, ¿eh? Sí, desde luego. Desde luego, además, la historia y la ecología fueron los dos de los muchos temas, ¿no? Pero dos de los temas por los que se significó Juan Antonio en su trabajo en la radio, de introducirlos en la radio, y que también se podía informar sobre ese tema hace 17 años, información sobre ecología. Ahora, bueno, es algo que parece que está ya mucho más asimilado, que ya forma parte en las reuniones, en los periódicos a primera hora de la mañana, se va a saber o se trata qué temas asociados al mundo del medio ambiente se van a hablar, pero eso no ocurría hace 17 años, solo ocurría en el programa de Juan Antonio, entonces en turno de noche. Hay que decir también, para todos aquellos oyentes que quieran más información, que quieran participar ese 1 de marzo, en el comienzo de la creación de ese bosque, que hay una página web en donde está toda la información, en donde que puede servir de foro de reunión para todas las personas que de una forma u otra quieren participar. Esa página web es bosquecebrián.es. bosquecebrián.es. Ahí se encuentra toda la información en este blog, en esta página web, toda la información para conocer muchos más detalles. E insisto, el próximo fin de semana con los protagonistas de la idea, con Charo Wendell, con Miguel Ángel Valladares, vamos a contar algunas de las cosas, la forma en la que se puede participar, el objetivo de esta bellísima, bellísima operación que es crear este bosque, y en donde, bueno, no solo haber el apoyo, sino que ahí estaremos, bueno, participando todos y todos los oyentes además. Quería también comentar a los oyentes, porque bueno, muchos de ellos no lo sabrán, que un compromiso que teníamos Jesús y yo desde hacía tiempo, que era el poner a la disposición de todo el mundo las 6 revistas que hicimos de LRV. Así es, eso es todo. Y que mucha gente no pudo conseguirlas en su momento cuando estaban en la edición papel, y una versión electrónica en el sistema nuestro en BookTech está disponible desde hace unos días, pero vamos, ya formalmente hoy era el día de su inauguración. en una página que se llama elviajedeargos.com. Uh-huh. En elviajedeargos.com, dentro de la biblioteca BookTech, cualquiera de los oyentes nuestros que quieran, pues bueno, puedes tener acceso a las 6 revistas famosas de LRV, que bueno, que quedarán ahí a disposición de todo el mundo siempre como una especie de homenaje permanente. Además hay que decir que no es un simple PDF de estos que te descargas. No, es una cosa muy bonita, bueno, es como tener una revista virtual, sí, ¿verdad? Pero bueno, sí, por lo menos era una manera de reconstruirla y de en el futuro dejar abierta la posibilidad de que si alguien, bueno, en el futuro quiera, pueda volver de nuevo a editarla. Porque uh-huh. se puede generar que es un PDF de alta directo a plancha. Es decir, se podría volver a hacer la revista. Elviajedeargos.es es esa página. Elviajedeargos.com. Lo diremos en más ocasiones, por supuesto. Elviajedeargos.com, que además de incluir esas 6 revistas, esos 6 números de LRV, de La Rosa. De La Rosa, vientos, claro. La revista que dirigió en su momento Juan Antonio, también incluye el primer número, uh-huh. como el propio sí. nombre y la propia cabecera de la web, bueno, indica, una, del una Viaje de Argos. Bloque revista, una cosa uh-huh. muy rara. Bueno, a ver qué tal sale, esto es una idea rara. Un proyecto que teníamos, bueno, los que nos siguen un poco en nuestras respectivas páginas web ya sabían que estábamos tramando algo. Y eso pues ha dado su visto bueno y por lo menos su nacimiento en este número cero que hay, que sale hoy mismo, o sea que alguien ya que quiera puede teclearlo. Es un número cero con 48 páginas donde se ha aunado el esfuerzo pues de 3 personas, de Alejandro Polanco, de Carlos Canales y el mío. Y la idea es, pues eso, sumar pues nuestros conocimientos, nuestras ansias de investigación y de dar a conocer temas relativos a la historia, a las leyendas y a la ciencia. Y con algo muy importante, vamos a facilitar a lo largo, bueno, esto es un número cero de pruebas simplemente, pero vamos a facilitar que todos los que nos han seguido, pues, básicamente en La Rosa de los Vientos, pero en general nuestras actividades, puedan colaborar y participar dentro del proyecto. Es un proyecto muy abierto. Sí, que sea interactivo. Exacto, sí. Que ellos participen, pero no solo dando su opinión, sino en el futuro incluso formando parte de la estructura propia del Viaje de Argos, uh-huh. para de esa manera, bueno, pues amplificar lo que ya estamos haciendo, que era una idea que Jesús y yo ya teníamos desde hace tiempo, con un proyecto que originariamente se llamó El Espejo Mágico, y que, bueno, ha acabado en esto. Y en esta baraja de novedades, Jesús, felicidades. El libro. Nuevo libro en el mercado, Las profecías del tercer milenio. En Aguilar, el enésimo libro de Jesús Callejo. Sí, ¿qué número hace este? He perdido la cuenta. Por cierto, te lo voy a preguntar porque creo que en tu página ponía 19 hoy, debe ser el 20, ¿no? No, ya pasa de 20, pasa porque de 20. Si sumamos todos los libros que he hecho en colaboración, ¿no? De hecho, hace poco estuvimos comentando uno de ellos, que era el de Lugares Mágicos de España uh-huh. y Portugal, que sabes que también era una obra colectiva, ahora se ha reeditado también después de 10 años el libro de La España Extraña, el que hice en colaboración con Javier Sierra. Dice, bueno, pues juntando todos los libros donde estoy solo como autor único y donde he colaborado con otros, yo creo que ya llegamos a unos 23-24, tengo que confirmar el dato. Uh-huh. Las profecías del tercer milenio, donde también estarán las profecías que nos han cumplido, pero que es sobre todo un análisis del fenómeno profético desde sus orígenes hasta el día de hoy, porque la más rabiosa actualidad, evidentemente porque es el tercer milenio, sí. estamos... También está presente el análisis del fenómeno de las profecías después de la crisis de 1999, es decir, después de que teóricamente las grandes profecías no se cumplieran, pero demostrar cómo todavía el fenómeno ha logrado superar ese bache, ¿no? Tú lo has dicho claramente, vamos a ver, no quería hacer un libro más de profecías, de eso ya hay bastantes, y bueno, pues más o menos con buena fortuna o peor fortuna, ahí están en el mercado. No, yo quería hacer un libro muy mío, muy personal, muy callejista, si quieres, ¿no? Un poco lo que decía Juan Antonio Cebrián, ese toque callejo, bueno, pues he intentado darle ese toque callejo, es decir, desdramatizar un poco un tema que si le hubiera querido cargar las tintas morbosas y dramáticas, pues desde luego me hubiera hinchado a ello, pero no era mi idea. Es decir, la idea era hablar básicamente de un libro donde hay muchos profetas, muchos videntes, o que se las han dado de profetas y de videntes, que han fallado más que una escopeta de feria, otros que sí han acertado, pero todos aquellos que han pronosticado una fecha del fin del mundo, inexorablemente, siempre han estado condenados al fracaso. Entonces, evidentemente, hago una retrospectiva de todas aquellas profecías que han fallado, con un cierto sentido del humor, y luego me centro, sobre todo, un poco con ese epicentro de 1999, ¿no? Que incluso le llamaron el pacolipsis más que el apocalipsis, porque ya sabes que en ese eclipse de sol que iba a ocurrir en agosto de 1999, Paco Rabanne comentó que la mir iba a caer encima de la cabeza de los parisinos, y al final lo que le cayó fue pues es una especie de maldición, donde a partir de ahí no ha levantado cabeza. Desde luego. Entonces lo llamaron el pacolipsis. Bueno, pues es cierto que había como muchas expectativas de que el fin del mundo se iba a terminar. Y dice un cierto sentido del humor, es un muy bueno sentido del humor. Y entonces, bueno, pues me adentro sobre todo en aquellas que dicen que están por llegar, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que más expectación puede tener. Quería señalar una cosa del libro que yo conocí antes, ya que me llamó mucho la atención, porque eso sí que es absoluta y radicalmente novedoso, que son las profecías islámicas. Sí, es verdad. Que nadie las ha tocado nunca. Sí, porque siempre nos movemos en un ámbito cristiano. Sí. Y casi siempre contamos, pues eso, la referencia lógica a la Biblia, al Apocalipsis, al libro de San Juan, y pues toda la gente que se ha basado en hacer una predicción del fin del mundo, por ejemplo, Isaac Newton, ¿os acordáis cuando en la tertulia trajimos la fecha del cálculo matemático? Pero basado en el libro de Daniel y los libros proféticos de la Biblia, diciendo que para él el fin del mundo iba a ocurrir en el año 2060. Bueno, pues también él lo menciono y cuento un poco pues las peripecias de por qué llegó a sacar esa fecha. Bueno, yo creo que es un poco centrarnos en esos dos aspectos. Aquellos que han fallado y por qué han fallado, aquellas cosas que sí se han cumplido, pero que no tienen evidentemente nada que ver con la final, el final de nuestro mundo o de nuestra época, y todos aquellos que están diciendo que nos quedan, pues eso, cuatro telediarios para terminar con la especie y con una nueva era, ¿no? Entonces, por supuesto, pues la profecía maya tiene un papel importante, pero no solo la profecía maya, también otro tipo de cosas, el Apophis, ese famoso asteroide que se está acercando también a la Tierra, todo ese tipo de predicciones. Es lo que intento hacer en algo que además a ti, Bruno, también te gusta mucho, que es la especie de prospección científica. Uh-huh. Entonces, cuando los científicos se meten a profetas, no se les llama profetas, sino se les llama prospectores, con lo cual queda como fallan igual, pero bueno. Fallan igual, sí, porque en definitiva... Eso les une a los profetas. Son en indicios. Bueno, pues todo ese tipo de cosas las comento, y cómo no, pues también con un capítulo muy especial al cambio climático, las cosas que dicen que nos puede ocurrir desde las distintas perspectivas, desde los enfriólogos a los climatólogos. Uh-huh. Las profecías del tercer milenio, editorial Aguilar. La nueva obra de Jesús Callejo, sobre la que volveremos, porque es un tema que, bueno, ha sido un clásico de la Rosa de los Vientos, las profecías, pero de vez en cuando surgen nuevas noticias, surgen nuevas informaciones, así que habrá que volver al contenido de este libro, que aguarda en sus páginas muchísimos secretos y muchísimas novedades respecto a un tema como es el de las profecías. Respecto a novedades, aunque los que nos siguen desde hace tiempo saben que Carlos Canales, bueno, ha sido el gran introductor de la pasión en España por la investigación y por la lectura de las aventuras, desventuras, capacidades, obra y milagros de las hormigas. Él nos ha contado aquí hechos verdaderamente asombrosos sobre ese reino animal, pero en concreto sobre el mundo de las hormigas, cosas verdaderamente apasionantes. Yo he de decir que me comencé a sentirme apasionado e intrigado por este tema gracias a lo que contó aquí, e incluso después le invité a escribir varios reportajes sobre el asunto, porque es un tema apasionante. Y una de estas hormigas, uh-huh, uno de estos tipos de hormigas, son las llamadas hormigas argentinas, uh-huh, que bueno, que ya tienen fama de ser las más importantes, si no sé, las más importantes, sí, las que más están dando que hablar, porque están adueñándose del planeta literalmente. Pero efectivamente, de manera tango, ¿no? Literal. Son las que van a sobrevivir a cualquier profecía, bueno, si se cumple. Por de pronto son, pues, las dueñas, por de pronto, y ahora hablaremos de esta investigación de la Universidad de la Universidad de California, y de un estudio en concreto de un investigador que ha dirigido el trabajo, que se llama Andrew Suárez, que ha hecho una investigación sobre, efectivamente, sobre la Linephytema humile, que es una pequeñita hormiga argentina de la que hemos hablado ya muchas veces en este programa y que se ha convertido probablemente en uno de los seres más sorprendentes de este planeta. Iba a decir, casi este nos supera, sino el que más. La verdad es que, por de pronto, después de la investigación de Suárez, que ha durado 8 años de trabajo, en un lugar que se llama Rice Canyon, en el sur de California, donde detectaron una intrusión de este tipo de hormiguitas, pues la conclusión a la que ha llegado, aparte de todo, es que son los dueños de la mayor concentración urbana, en el sentido que es una ciudad dentro del mundo de hormigas del planeta, que va desde San Francisco hasta San Diego. Fíjate qué tamaño de supracolonia o super hormiguero gigantesco continuado a través de un enlace de lo que ellos sostienen que es el mismo foco de la colonia. Primero un poco de recuerdo de qué son estas hormiguitas. Las hormigas argentinas es una hormiga pequeñita, muy, muy pequeñaja, de hecho hay quien la llama enana argentina, que, bueno, se ha extendido por el mundo. Hace unos 100 y pico años solamente vivía en América del Sur, pero debido a traslados principalmente de tierras o de elementos agrícolas, se ha ido extendiendo por todo el mundo, y casualmente, que es lo que ha llamado la atención a los entomólogos, en todo lugar donde han caído se han convertido en la especie insecto dominante. Intentaré poner el ejemplo clásico, que es el más conocido, el de Bernard Werber, el francés, pero ¿por qué es el más llamativo y por qué es el que nos afecta a nosotros? En España se empezó a hablar de ellas, e incluso en la televisión, de acuerdo que lo traje ahora unos 5 años, cuando atravesaron el Ebro. Bueno, digamos que en 1907 un grupo de... Bueno, eran rosales de plantación para adorno de las carreteras de la Provenza, de la Costa Azul, pues trajeron, sin, claro, obviamente sin darse cuenta, dentro de los rosales había un hormiguero de varios hormigueros de esta pequeña hormiguita. Las hormigas tienen un órgano, es el órgano de Johnston, que les permite leer el campo magnético de la Tierra, con lo cual vamos a empezar a pensar como Suárez, como ha hecho este investigador, que las hormigas son un superorganismo inteligente. Es decir, pues bueno, pues el superorganismo sabría que se ha desplazado, pero claro, obviamente no sabe dónde ni cómo. El caso es que al llegar a la zona sur de Francia, las hormigas descubrieron un territorio más frío, cambiaba la luz, no había el tipo de flora que conocían. Bueno, resumiendo, condenadas a muerte. Sin embargo, no solamente no se condenaron a muerte, sino que el año 1990 atravesaron el Loire. Están cerca de París ya. Es decir, bueno, ¿cómo lo hicieron? Pues de manera anómala, y por algo que todavía no se ha llegado a entender muy bien, descubrieron, bueno, digamos que tienen varias formas de medir el tiempo. Una es la nuestra, es decir, velocidad, distancia, pero ellas unen otro. Ese elemento que unen es la temperatura, porque si hace frío, las hormigas se van ralentizando, hasta llega una temperatura en la que entran en hibernación. Bueno, pues descubrieron sus cazadoras que si se untaban con las babas de los caracoles que había en la zona, se protegían como por un impermeable, lo cual les mantenía más tiempo en actividad. Eso les hizo acabar con prácticamente todos los caracoles en 30 kilómetros a la redonda durante los siguientes 20 años. Pero aparte de eso, descubrieron también que si trataban la fructosa de determinadas las plantas de la zona, elevaban la temperatura del cuerpo, como si bebieran, o sea, como si se cargaran de energía, lo cual les permitía mantener la velocidad durante más tiempo. Bueno, el éxito de esta especie ha sido demoledor en Europa. Pero ahora la investigación de Andrew Suárez y la Universidad de California... Estaban tan sorprendidos por la extensión de las hormigas argentinas en California que decidieron hacer una investigación que les ha llevado 8 años, como he dicho, empezando en el Cañón del Arroz, en Rice Canyon, durante el tiempo suficiente para saber no solo ya cómo que se expandían, cosa que era obvia, sino simplemente cómo lo hacían y con qué tipo de mecánica o de forma de trabajo. Bueno, la conclusión empezó de una manera muy sencilla, que era recolectar los datos de antes y después de la invasión. Porque ellos sospechaban, pero no sabían hasta qué punto, que estas hormigas son capaces de alterar el ecosistema de los lugares en los que llegan. Porque trabajan sobre 2 niveles. Es decir, el primero es cómo colonizan, es decir, cómo se hacen las dueñas de un lugar. Y lo segundo es, bueno, si son las dueñas, cómo se alimentan, es decir, cómo se organizan socialmente. Bueno, la técnica que usaron es una técnica que se llama análisis de isótopos estables, que les permitía determinar qué comían las hormigas calculando la proporción de isótopos pesados y ligeros de nitrógeno en todos los miembros de la comunidad ecológica, de manera que eran capaces de determinar cuál era el elemento que conducía a las hormigas, a estas hormiguitas, a hacerse las dueñas de un territorio. Lo que en principio pareció una investigación, que fíjate, ha durado 8 años investigando esto, hay que echarle ganas y amor a las hormigas. Pero, además en el desierto, o sea, claro, bueno. Pero lo que descubrieron, por de pronto, les dejó asombrados. Lo primero de todo, se dieron cuenta que en las primeras etapas de la invasión, las hormigas eran básicamente caníbales. Es decir, se alimentaban de las propias congéneres de su especie que había en la zona. Y según iban desplazando a las especies dominantes nativas de hormigas de su región, pasaban automáticamente a alimentarse de elementos vegetales o de excreciones dulces de los áfidos, que son otros insectos que, como es bien sabido, son explotados como si fueran ganado por parte de las hormigas. De manera que tenían los tres elementos que constituye una sociedad como la nuestra. Tenían alimentación de carne, de predadores, tenían alimentación de explotación agrícola o ganadera, los áfidos, y tenían explotación vegetal, las plantas de la zona. Y la capacidad para haber construido una gigantesca superorganización que, según la investigación de Suárez, existe desde San Diego ya hasta San Francisco de California, al norte. Una especie de macro gigantesca ciudad de hormigueros conectados en donde la mecánica de trabajo de estas hormiguitas siempre ha sido la misma. Es decir, irse adaptando al entorno en el que llegan, eliminar a las competidoras, esclavizar a los restos, eliminar y apoderarse de sus ganados y luego pasar a una explotación de tipo agrícola. Vamos, que es algo están, ¿eh? Realmente asombroso. Son hordas mongolas. Sí, el problema es que, claro, sí, porque es la única especie fuera de nosotros en el planeta que es capaz de monopolizar los recursos de una zona. Es decir, pero de monopolizarlos en el sentido que nosotros llamaríamos industrial de la colonización. Bueno, además, como decía Suárez, además es una manera curiosísima de ver cómo se comportaría una civilización extraterrestre. Si llegara a otro lugar, ¿cómo eliminaría como la mejor tradición de las películas de serie B de los años 50. ¿Os acordáis de Los ladrones de cuerpos? Pues es un sistema muy parecido. Es decir, es infiltraciones en las colonias, eliminación física, captura y luego a continuación apoderarse de los recursos, pero intactos, de manera que los conservan para ellas mismas. Bueno, están realmente asombrados y la publicación que acaban de hacer de su trabajo de 8 años, que sigo diciendo que hay que echarle ganas, pues la verdad que nos aumenta un poquito más lo que se está convirtiendo ya en una verdadera leyenda, que son estas hormiguitas que están haciendo las dueñas del planeta. Las hormigas argentinas, que desde luego, y la forma de contarlo de Carlos y los detalles que nos dan, bueno, nos trasladan a un mundo apasionante. Contaremos muchas cosas más sobre las hormigas. Decías, Carlos, además, que bueno, que es casi un libro de instrucciones de lo que podría querer hacer o lo que necesitaría hacer la especie humana si un día quiere colonizar otro planeta, o se ocurre viceversa, claro, saber cómo van a actuar otros. No, lo malo es que iría contra nuestros propios principios de civilización, porque, claro, como también dicen los investigadores californianos, el problema es que esto no es precisamente una colonización pacífica. Esto es una destrucción total de la especie dominante y su sustitución por otra similar. Pues digo que se parece a los ladrones de cuerpos, porque en el fondo es la sustitución de elementos similares sin tocar el ecosistema. Simplemente lo cambia de propietarios y lo adaptan a su necesidad. Es decir, eliminan a la especie anterior, en este caso las hormigas que había allí, y la sustituyen por ellas mismas, para a continuación apoderarse de sus ganados, de sus áfidos, y luego explotar sus campos. Una cosa asombrosa. Sí, lo que buscan es buscar los carbohidratos, ¿no? De toda la... las hormigas que van destruyendo, que van expulsando, porque se las comen. Sí, la energía, su fuerza laboral, es una cosa... Eso le da mucha energía para luego seguir su progreso, su invasión, ¿no? Pero digo, que no nos relajemos, porque en España ya tenemos un contingente de hormigas argentinas, sí, que no sé si han pasado ya el Ebro. Sí, están más al sur ya. Están más al sur. Bueno, les seguiremos la pista. Desde luego, lo que sí que tienen... o parecen tener es una capacidad de adaptación que roza la inteligencia de una manera clarísima. Claro, y decisión absoluta. Claro, lo que planteaba... Era una idea fija, ¿eh? Eso sí. No, pero que lo que planteaba muy interesante a los... Bueno, en las zonas cercanas a París tiene un gran problema, es que han chocado con las hormigas león, que no son hormigas, son una especie de libélulas que atacan sus nidos. Bueno, tiene una especie de barrera ahí que les está jorobando, pero es un cazador así nocturno, aéreo. Esto es una cosa interesante. Pero la verdad es que lo que les llamaba la atención a los defensores de la teoría del superorganismo es precisamente el que fueron capaces de resolver elementos de planteamiento de problemas de inteligencia en el caso de la Costa Azul. Cuando llegaron a Europa se encontraron frente a un desafío tan tremendo que tenían que haber sido eliminadas automáticamente, pero respondieron mediante acciones realmente inteligentes. O sea, no solamente lo de los caracoles, lo de la baba de caracol para protegerse como si fuera un impermeable, que es fantástico, como lo de el descubrir que, bueno, hacen una especie de licor, realmente es lo que estaban fabricando para poder subir la temperatura al cuerpo y mantenerse más rápidamente y más tiempo en movimiento cuando llegaba el frío, lo que les ha convertido en un depredador temible, claro, en la zona, porque les daba una ventaja motora, que es que se movían durante más tiempo que el resto de las hormigas de la zona. Bueno, la verdad es que es una historia curiosísima. Y como decía anteriormente, con más decisión a veces en esa colonización de los territorios que los propios seres humanos, Jesús, que ahora se ha descubierto que en ese paso a través del Estrecho de Bering entre el continente eurasiático y América, siempre la discusión desde hace cuánto tiempo que llegaron los seres humanos allí, esa cifra siempre de 10,000-11,000 años, y ahora se ha averiguado, Jesús, que estuvieron muchísimo tiempo ahí a las puertas y pensándoselo. Esperando, sí, la glaciación les impidió avanzar tanto como ellos hubieran querido, ¿no? Sí, la verdad es que sobre este tema hemos hablado bastante, y lo que nos queda, ¿no? Porque estamos hablando un poco, pues eso, de cómo se produce esa migración humana desde África, pasa a Asia y luego pasa también a América y por ese estrecho de Bering. Y siempre ha habido dudas de en qué épocas llegaron a traspasar ese estrecho helado que había. Ahora parece que todo el mundo ya está de acuerdo que serían esos 15.000 años, no tanto esos 12.000, sino esos 15.000 años. Pero el nuevo dato que hoy traigo a colación en la tertulia, que es un dato que viene, se ha publicado recientemente y está elaborado por el Instituto de Genética de la Universidad de Florida, que es la que lleva bastante tiempo, no sé si tanto como el Suárez investigando las hormigas argentinas, pero sí un montón de años llevan un poco investigando qué pasó con esa migración humana, en qué momento se produce ese trasvase, ¿no? hacia América del Norte. Y bueno, lo sorprendente de este asunto es que lo que nos cuentan es que si bien es verdad que hace 15.000 años pues el ser humano pisa por vez primera el Nuevo Mundo, estamos hablando de la parte norte, porque por la parte sur hay otro tipo de polémicas y ya sabes que también entraron por distintos lugares. Pero bueno, vamos a centrarlo solo en esa migración que entra por el estrecho de Beringia, como se llamaba entonces, y a partir de ahí empiezan a colonizar poco a poco, no como las hormigas, pero poco a poco todo el continente americano. Y entonces, a los 15.000 años parece que todo el mundo está de acuerdo. Lo que no se sabía, y este es el dato sorprendente, es que estuvieron 20.000 años esperando a que esto ocurriera. A que se abriera la puerta. Exactamente. Bueno, o sea, Jesús, hay que defender a nuestros antepasados, de hacer un frío que pelaba. Sí, ahí está. Lo curioso, lo que les sirve de freno, es esas dos grandes glaciaciones que les bloquearon el paso al Nuevo Mundo. Lo que también desmiente o aclara este estudio es que siempre se habló de que era un pequeño contingente, a lo mejor de 100, 200 personas, las que llegaron a entrar ahí y a partir de ahí, pues bueno, se fueron poblando, ¿no? ¿Qué va? Estábamos hablando de entre 1.000 y 5.000 personas según estas investigaciones. ¿En qué tiempo? ¿En cuánto tiempo? No, estamos hablando, están esperando 20.000, esos 20.000 años, que evidentemente no se sabe, estamos hablando de los que cruzan ya en esos 15.000 años, hace 15.000 años. Los que cruzan, dice que estarían entre 1.000 y 5.000, lo cual supera muchísimo las previsiones que se habían establecido hasta este momento. Es decir, vamos a hacer un pequeño resumen. En el estudio, lo que supone es que hay tres fases, por ejemplo, en esta migración. La primera fase, de expansión de los seres humanos desde Asia a través de Siberia y llegan hasta Beringia, ¿vale? Entonces allí, esto más o menos comenzó hace aproximadamente 40.000 años, ¿de acuerdo? Llegan allí hasta Beringia y ¡pumba! Se quedan paralizados porque se dan cuenta de que hay una serie de barreras naturales, de unos bloques de hielos que ellos no pueden penetrar, que no pueden traspasar. Desde luego las condiciones son bastante malas, pero allí, año tras año, y estamos hablando de 20.000 años, allí se quedan. No era el paraíso, pero desde luego sobreviven. Sobreviven la mayoría, alguno que otro muere, pero desde luego sí que es una buena escuela de la vida para hacerse fuertes y robustos como se hicieron. Por lo tanto, la primera fase son esos 40.000 años que llegan hasta allí, llegan hasta Beringia. De hecho, esos individuos, ya digo, entre esos 1.000 y 5.000, permanecen en estas tierras durante estos años, durante miles de años, hasta que llega la tercera fase y, en estos 15.000 años, que estamos diciendo hace 15.000 años, que pueden cruzar o cruzarían el estrecho de Bering y se expanden con rapidez a través de Alaska y de Canadá. Es decir, que estamos hablando que el resultado de esta investigación supone la evidencia arqueológica de esa estancia de cerca de 20.000 años, pero no de una forma palpable, porque ellos dicen, o sea, lo que han recogido es un estudio multidisciplinar, entonces han hecho estudios arqueológicos, estudios geológicos y estudios paleontológicos. Dicen que las pruebas definitivas no se saben todavía, sencillamente porque esa zona donde ellos estuvieron asentados perdón, durante 20.000 años, estaba sumergida en el mar. Entonces, eso algún día aflorara, es donde las aguas heladas del Estrecho de Bering, es cuando encontraríamos las pruebas de los asentamientos, porque fueron muchos y consecutivos, fíjate, durante 20.000 años, donde se demostraría claramente que algo les impidió, ese algo estaba claro que será esas glaciaciones, esas dos glaciaciones, que estuvieron pues aclimatándose para luego ser mucho más fuertes a la hora de repoblar. Sí, porque se sabe que uno de los restos humanos modernos más antiguos que hay en el mundo son de Australia. Sí. Con lo cual, claro, realmente a Australia a través del, bueno, de la, ahí ahora está trabajando Hancock, que en la teoría es Sundalandia, el famoso continente hundido. O sea, es que él considera que la civilización madre la coloca muy al este. Actualmente no es el único que sostiene la teoría de que estuvo en algún punto. Fíjate, cosa más curiosa, aleja totalmente las ideas clásicas del creciente fértil y todo lo que ellos sostienen, que hay una civilización anterior a toda esa, al nacimiento, a las civilizaciones nuestras, y eso se basa en la teoría, curiosamente, de la similitud, bueno, de la similitud no, de la proximidad geográfica, aunque está muy lejos, entre el grupo de Mohenjo-Daro en el Indo y el grupo de Sumer y Egipto. Entonces, ellos sostienen que en realidad una de las primeras cunas de la civilización humana, una especie de civilización paleolítica que se apareció, la civilización en madre, ¿no? Exacto, sí, estuvo situada en lo que hoy es Indonesia, pero bajo el mar actualmente, o sea, extendido y sumergido. Y lo sostiene en relación a algo muy interesante, y es que efectivamente el ser humano, su desplazamiento desde África, fue básicamente a través de la costa del Índico. Es decir, fue un desplazamiento sur. Es decir, se llegó muchísimo antes a Australia que a Europa. Claro. Curioso. Con lo cual, fíjate que ahí hablaríamos de esas reminiscencias legendarias de ese continente Mu, ya sabes que había un continente Mu que estaba en el Índico, estaba Lemuria en el Pacífico y después estaba la Atlántida en el Atlántico. Bueno, eso además sigue planteándose problemas que el ser humano no ha conseguido resolver, como por ejemplo el por qué los malgaches son parientes en idioma de los malayos. Por ejemplo, cosa interesante para resolver algún día. Por ahí que fíjate, es uno de los casos más extraños del mundo, una navegación perdida o un contacto desaparecido completamente en las brumas de la historia, pero no hay duda alguna que tienen una relación idiomática. O otro de los grandes problemas que hay, que es, ¿de verdad fue un freno el Neandertal? Porque claro, una de las razones posibles por las cuales Europa fue más lenta a la entrada es porque en Europa se había una especie humana, no seres humanos, pero había otros hombres que tenía un, bueno, pues unas ciertas capacidades que no eran nada desdeñables. Sí. Entonces la verdad es que hay un montón de casos todavía de cosas sin resolver, ¿eh? La verdad es que la ciencia todavía le quedan muchísimos episodios y muchísimas piezas para recomponer del puzzle sobre lo que ha sido el pasado de la especie humana, pero esta semana la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia se ha reunido y ha presentado cuáles son, a su entender, los grandes retos a los que la ciencia y el ser humano en general y la técnica se van a enfrentar durante este siglo XXI. Y han salido un buen puñado de desafíos verdaderamente importantes y de los que depende en muchas ocasiones la propia supervivencia de la especie humana, o por lo menos la seguridad en que esa especie humana puede tener una pervivencia de muchos más siglos. Efectivamente, en Boston, en la reunión que han tenido, han elegido, bueno, 14 desafíos. Se hizo una selección muy notable de 18 expertos que fueron elegidos principalmente por la Academia Nacional de Ingeniería para que a través de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia hicieran, bueno, pues una especie de borrador de lo que se podía considerar los desafíos a los que los humanos nos vamos a enfrentar a lo largo de todo el siglo. Primero, conseguir que sea económicamente viable la energía solar. Segundo, generar energía a través de la fusión. Tercero, lograr el secuestro del carbono. Luego explico lo que es esto. Cuatro, controlar el ciclo del nitrógeno. Esto sí que es importante. Cinco, prever o proveer la necesidad, bueno, la garantía de que los seres humanos de todo el planeta tengan agua potable. Yo esto es curioso, yo lo colocaría el primero. Sí. Sexto, encontrar una forma de, esto es curiosísimo, de rebobinar el cerebro. Bueno, creo que es una mala traducción. Yo me imagino que se refieren a encontrar la forma de hacer que nuestros recuerdos puedan ser exportados, digamos, a otro tipo de soportes. Lo de el cerebro es un agua Guantánamo, no sean, es un desafío. Que no sean físicos. Casi. El séptimo, desde que existe la luz Cherenkov y una serie de cosas, me parece una verdadera gilipollez, perdón que lo diga. Prevenir el terrorismo nuclear, pero bueno. Bueno. Ocho, asegurar el ciberespacio. Esta me da miedo. Y luego también comenté por qué. Nueve, dominar la realidad virtual. ¿A qué parece rara? Pues esta tiene su lógica. 10. Mejorar las infraestructuras urbanas, no me digas. 11. Mejorar la informática orientada a la medicina. Está directamente relacionada con el problema genético, eso está clarísimo. 12. Desarrollar ingeniería que mejore los medicamentos, también relacionado con lo anterior. 13. Profundizar en los avances en la educación personalizada. Este es otro de los grandes retos del siglo XXI. Y 14. El 14 está amplio, que vale todo. Y además me gusta cómo lo han expresado. Claro, porque, pero en cierto modo, todos los que estás diciendo, Carlos, bueno, son neuronas de un mismo cerebro. Claro, es decir, fíjate, para que todo funcione en conjunto. Fijaros, el decimocuarto, ¿no? Me ha gustado, porque el decimocuarto se puede haber hecho de otra manera, pero me gusta cómo lo han planteado, que es explorar las fronteras naturales. Esto abre todo. El espacio, la tierra, el mar. Y el ciberespacio, que no deja de ser natural también. Realmente es una frontera natural. Bueno, ellos no consideran que el ciberespacio sea natural, o sea que lo creamos nosotros. Con lo cual, fíjate que lo de dominar la realidad virtual, ¿por qué dominarla? Bueno, porque es que ellos hablan de proyección. La realidad virtual como útil al ser humano en su desarrollo, avance y educación. Que sería lo lógico y lo racional. La verdad es que de todas me parecen interesantes, todas es obvio que están muy bien pensadas. Pero hay una que a mí me preocupa muchísimo, porque está directamente relacionada con lo que ellos citan del medio ambiente, que están relacionadas al mismo tiempo, que es las infraestructuras urbanas y el agua. Hoy leía, no me acuerdo mismo en qué periódico, que el entorno urbano de Tokio tiene ya 31 millones y medio de habitantes. O sea, es que claro, es que es una cosa. Es decir, el problema que se va a plantear, claro, eso en Tokio, pues bueno, más o menos es controlable. Pero a ver quién lo controla cuando las grandes urbes de lo que llamamos tercer mundo superen los 30 y 40 millones de habitantes a lo largo de las próximas décadas. Es decir, realmente el problema del agua potable, hoy volvían a hablar del deshielo ya, es escandalosamente visible en el Himalaya, de los glaciares. Sí. El problema que eso va a generar, que se le está olvidando a la gente, es decir, ¿qué vas a hacer si los gigantescos campos de hielo del Himalaya desaparecen, como comentábamos la semana pasada, y las personas que viven tributarias de las aguas del Ganges o del Brahmaputra se quedan sin agua, y de repente 500 millones de personas empiezan a tener problemas de sequía, de una sequía atroz? Después, bueno, la verdad es que, como están todos relacionados, ellos lo que piensan, que es por lo que yo creo que lo orientaron de esta manera, es que la ciencia tiene que dar alternativa a todos los desafíos para poder corregirlos al mismo tiempo que no generas uno nuevo. Claro. Por eso se centran tanto en la energía solar, energías renovables, nitrógeno, etcétera. Hombre, de todos los desafíos, todos son importantes, pero yo me quedaría con uno porque yo creo que se daría un vuelco total a la concepción que tenemos del mundo ahora, ¿no?, del mundo industrializado, que es, bueno, pues conseguir generar energía a través de la fusión fría, entiendo que se está refiriendo, ¿no?, porque eso sí que daría un vuelco totalmente a nuestras infraestructuras. Como de todos es bien sabido que ahora mismo estamos utilizando la fisión, por lo tanto, de un alto contenido radiactivo y con todos los problemas que eso genera. claro, la alternativa es decir, vale, pues muy bien, la fisión genera todo esto, pero habría que ir a una fusión fría. Pero ¿cómo se puede hacer para que sea rentable, no? Porque es realmente crear ahí casi la energía de un sol, pero sin que sea peligroso para el ser humano. Bueno, pues hay una solución, y esa solución está en el helio 3. Es decir, ese helio 3, que por desgracia en la Tierra no abunda tanto. Pero creen que lo hay en la Luna. Claro, abunda sobre todo en las estrellas, en nuestro sol, pero también en la Luna. Fíjate, en la Luna se ha calculado que hay unas 500.000 toneladas de helio 3. Es decir, si eso se llega a extraer de una forma paulatina con unas bases, con unas colonias que se establecen en la Luna, tendríamos energía suficiente para todo el planeta, ¿sabes durante cuánto tiempo? Durante 7.000 años. Es decir, se nos acabarían totalmente los problemas. Se nos acaban los problemas de buscar energía eólica y, por supuesto, energía... Prácticamente al mismo tiempo que pasa, según la versión oficial, ¿no? Desde la historia, desde la aparición de la civilización tal y como la entendemos hasta el día de hoy. Es decir, duplicar el tiempo que llevamos, ¿no? Pues esas son las reservas que se calculan que hay en nuestro satélite, en la Luna. Es decir, además, incluso hay tecnología ya suficiente como para mandar naves allí, para crear una serie de bases estables y para ir poco a poco extrayendo este isótopo radiactivo, que es el helio 3, para que llegue a la Tierra y existan esas centrales nucleares, pero de fusión y no de fisión. Bueno, pues acababa de un plumazo todo el problema energético y, por ende, todo el problema del cambio climático, porque estamos hablando de una energía limpia, totalmente inocua y nada de peligrosa, pero sin embargo de un alto contenido energético. Bueno, pues te quiero decir que eso sí que sería uno de los pasos fundamentales donde se marcaría un antes y un después en nuestro concepto tecnológico y sobre todo en nuestras perspectivas de energía, que como sabes, pues siempre estamos un poco dando vueltas a la misma madeja. Vamos a hablar de otro de los grandes enigmas, protagonistas siempre de cualquier conversación cuando se habla de misterios. Hablamos de los ovnis y del secreto militar que afecta al tema en muchísimos países. A lo largo de los últimos meses y años hemos hablado de la desclasificación de informes oficiales en Francia, que ha sido espectacular, de la que se va a producir en las próximas semanas o meses en el Reino Unido, de decenas de miles de documentos asociados al fenómeno ovni que se van a liberar. Pero en España, como recordaréis, fue en el año 1992, 14 de marzo de 1992, cuando la Junta de Jefes del Estado Mayor tomó la decisión de levantar el secreto sobre el archivo histórico relacionado con avistamientos de objetos volantes no identificados en nuestro país y que habían generado informes oficiales por parte del Ejército del Aire. A partir de finales de ese año 1992 comenzaron a desclasificarse un total de casi un centenar de expedientes que iban desde el año 1961, creo recordar, hasta el año 1992, pero fue una desclasificación polémica. Los investigadores del fenómeno OVNI, los investigadores de campo, los estudiosos de verdad del misterio, se mostraron verdaderamente contrariados ante el hecho de que cada informe que salía desclasificado y sobre el que se levantaba el secreto y el sello de confidencial venía sospechosamente explicado como errores de percepción, como malinterpretación del planeta Venus, como reflejos lunares, aviones no identificados. Es decir, cada uno de esos episodios, más del 80%, venían explicados y de una forma sospechosa. Pues bien, desde entonces existió una acusación al sector de los llamados escépticos en el fenómeno OVNI de haber estado detrás, de haber proporcionado al ejército cada una de esas explicaciones. Y sobre este asunto, algunos estudiosos, y entre los cuales me cito, porque incluso dediqué un libro al estudio de esos archivos oficiales del Ejército del Aire Español sobre ovnis, algunos estudiosos aseguraban y decían que detrás de esa desclasificación había existido un pacto entre el Ejército del Aire y los negativistas y las personas que querían hundir de cara a la opinión pública la credibilidad del fenómeno. Pues bien, otro de los estudiosos que insistió muchísimo en ello, autor de un libro también sobre el secreto, de varios libros, pero de uno en concreto en relación a esta desclasificación como es materia reservada, es Juan José Benítez. Juan José Benítez ha publicado esta semana una serie de documentos excepcionales en su página web, en jjbenitez.com, que son las cartas personales, que el objetivo de todas esas críticas de los investigadores, que es un estudioso llamado Vicente Juan Ballester Olmos, había mantenido con un físico especializado en temas nucleares de Estados Unidos llamado Will Smith, fallecido hace 2 años, residente en Miami, y lo que se ha dado a conocer gracias a la correspondencia entre ambos, que ahora ha sido publicada por Juan José Benítez, es que el Ejército del Aire había acudido a los negativistas del fenómeno OVNI para que se pusieran de acuerdo un grupo de ellos, que analizaran antes de que se fueran, de que fueran desclasificados cada uno de esos episodios. El Ejército filtraba de forma absolutamente, vamos a decir, alegal, porque no se puede dar a conocer a personal civil información que es secreta para luego darla a conocer con lo que estos civiles aseguraban o decían sobre cada uno de esos casos. Que se conocían esos informes, que se reunían y se ponían de acuerdo para las explicaciones. A este grupo de 6 expertos pertenecían Vicente Juan Ballester Olmos, pertenecía Will Smith, como hemos citado, el director del Planetario de Pamplona, que es el único que ha reaccionado y ha confesado haber pertenecido a esta red de opinión, como es el Javier Armentia. La publicación de todas estas cartas entre 2 de los implicados en esta red ha sido un auténtico notición dentro del fenómeno OVNI, porque ha certificado que aquella desclasificación y que los informes OVNIs oficiales que se dieron a conocer por parte del Ejército del Aire estaban manipulados. Hace año y medio aproximadamente, aquí en La Rosa de los Vientos, el 28 de agosto del año 2006, durante las temporadas veraniegas, Servidor entrevistó a quien ahora se ha descubierto que era el protagonista de esta red para explicar cada uno de los casos. Ya existían sospechas sobre él, y precisamente vamos a escuchar unos fragmentos de esa entrevista donde ya se le preguntaban sobre esas sospechas que ahora se han visto confirmadas, que es que el Ejército del Aire, junto a él y una serie de colaboradores, manipularon las explicaciones para cada uno de los casos para que la opinión pública no tuviera interés por esos expedientes y recibiera una información no válida sobre el contenido y sobre la realidad de aquellos episodios. Vamos a escuchar algunos momentos de esa conversación en donde se le preguntaba y dudaba mucho en algunas de las respuestas, pero sobre lo que ahora totalmente se ha confirmado gracias a esta exclusiva de Juan José Benítez. Escuchamos esa entrevista que manteníamos con Ballester Olmos. Vicente, seguro que tú eres consciente de que muchas personas sostienen que te convertiste en algo así como un agente de inteligencia que colaboró con el Ejército para desmitificar el enigma de los ovnis. Me refiero a que esa acusación se ha formulado. Esa es una bonita estupidez. De todas esa formas, es una invención sensacionalista, pero bueno, está bonita, está bien. Sin entrar a valorar esa afirmación genérica que se ha efectuado, pero yo quiero un sí o un no a esta pregunta. ¿Te ha unido algún tipo de contrato laboral, mercantil, personal o de algún otro tipo, incluso verbal, con las autoridades políticas o militares para colaborar en el proceso de desclasificación del fenómeno OVNI? Hombre, la respuesta es no, si hablas de un contrato laboral, no. Ahora, yo he desarrollado una colaboración, lo acabo de decir, fructífera, una colaboración extraordinaria con el mando operativo aéreo, y gracias a esa colaboración se han desarrollado muchísimas cosas. Vamos a ver, cuando en mayo de 1991 se escribió esa primera nota informativa proponiendo la desclasificación, se adjuntó el primer, podemos decir así, catálogo de los casos que tenían registrados en el Ejército del Aire, y eran solamente 55. De todas formas, antes de la desclasificación terminó con 122 casos y 84 expedientes. Sí, una cosa, Vicente, sí. A propósito del tema del contrato, porque sí que me gustaría ahondar en este asunto, y también para comentar que a los oyentes también como referencias les viene muy bien, respecto a un caso en concreto que se produce el 5 de diciembre de 1989 en varios puntos de Galicia, pero en concreto en Sada, en A Coruña. Hay una serie de testigos, hay una investigación por parte de la Guardia Civil casi in situ de los de los hechos, a raíz de la denuncia de algunos observadores, e incluso desde la torre de control del aeropuerto de La Valcoya en Santiago de Compostela se siguieron aquellos acontecimientos. En una carta fechada el 30 de septiembre de 1990, carta que obra en nuestro poder y que está firmada por ti mismo, aseguras que, bueno, la carta se la diriges al señor Quintiliano Pérez Moreno, que es general jefe de la Jefatura de Investigación e Información de la Guardia Civil. Sí, sí, con él tuve mucha relación y que me facilitó también los archivos de la Guardia Civil. Sí. Y en esa carta tú le dices que le agradará saber que con carácter inmediato voy a firmar un acuerdo de colaboración con el Mando Operativo Aéreo, aprobado por la Dirección General del Estado Mayor del Aire, para brindar apoyo científico al Ejército. Perfecto. En la evaluación de los informes OVNI que está en proceso de desclasificación. Estás hablando de que sí que existió un contrato civil para un asunto militar. No. Una cosa es un acuerdo y la otra cosa es un contrato, ¿no? Vamos a ver. Pero voy a firmar un acuerdo, son palabras textuales, ¿no? Sí, sí, establecen un acuerdo. Vamos a ver, la situación a la que yo he aludido antes de credibilidad del sector que yo estaba representando era una ocasión propicia para ir más allá de unos contactos iniciales con inteligencia del Estado Mayor. ¿Eras tú quien proporcionabas esas explicaciones a los casos? Yo he coordinado un equipo de unas entre 10 y 20 personas, 15, 18 personas, físicos, meteorólogos, ingenieros de telecomunicaciones, astrónomos, la inmensa mayoría españoles, incluso algún norteamericano como el doctor Will Smith. ¿Eso significa que sí? Naturalmente que sí. Naturalmente, yo no te estoy hablando de que he hecho una oferta de colaboración que ha pervivido durante todo el proceso de desclasificación, que me ha permitido supervisar y monitorizar personalmente todo el proceso. Y pues si todos los casos los hemos estado analizando. Hemos enviado al MOA toda la información complementaria que había en nuestros archivos y los informes de los mejores estudiosos disponibles, expertos en cada uno de los casos. El MOA, en algunas ocasiones en que la información que ellos tenían era bastante confusa, ha incorporado alguna de esa información, porque ellos a su juicio entendían que clarificaba las cosas, en las hojas iniciales de sinopsis de los casos. Este grupo del que ya hablaba ya entonces Vicente Juan, no eran 10, no eran 15 como él decía, sino ahora se ha sabido que eran 5 preseleccionados por el Ejército del Aire por su postura negativa respecto al fenómeno. En una de esas cartas, Jesús Carlos, la persona que dirigió esta trama, que es con quienes hablábamos, decía a su interlocutor Will Smith, que antes mencionaba, este físico norteamericano, que nunca jamás puede descubrirse el pastel, porque, bueno, afectaría seriamente al Ejército del Aire. Pues se ha descubierto. No, la verdad es que dejó una situación bastante ridícula. Uh-huh. Los responsables de esta pequeña chapuza, o gran chapuza, porque sí, sobre todo es que hace dudar de la credibilidad de los estamentos oficiales encargados de conocer la verdad, no de inventársela. Claro. Nada, dos comentarios muy breves. Curioso que casi siempre en todas las tramas siempre hay un Will Smith. Sí, es verdad. Y seguro que no se va así. Y segundo, pues que evidentemente cuando está el ejército implicado, esto ocurrió por ejemplo en el Libro Azul en Estados Unidos, siempre hay una manipulación de esos datos porque no interesa que toda la verdad resplandezca. Y aquí, pues por desgracia, también hemos sufrido. Toda la verdad o el no conocer la verdad. O el no conocer la verdad. O tergiversar la verdad, que es peor. Claro, porque se habían elegido, preseleccionado a estos expertos precisamente porque negaban la verdad sobre el tema del cual iban a opinar, es decir, había una intencionalidad sociológica bien clara en ese proceso de desclasificación que duró desde el año 92 al 98 y que ahora ya podemos calificar como un absoluto escándalo. Esperemos que en el futuro, cuando se vuelva a hablar del tema OVNI a nivel oficial, haya mucha más verdad. Llegan las noticias en Onda Cero, la actualidad de España y del mundo. Después continuamos con la tertulia. Continuamos en la tertulia. Hemos tenido temas verdaderamente interesantes esa primera hora de tertulia. Hemos hablado de esas hormigas argentinas. La verdad es que ha estado variado de contenidos, esas hormigas argentinas, los grandes desafíos científicos del siglo XXI, y también respecto a novedades literarias, como la de Jesús Callejo, de las profecías del tercer milenio. Pero tenemos otra novedad en forma de libro, un clásico que nos genera, pues no pocas veces sorpresa, no pocas veces estupor, porque hay personas que se dedican a cosas muy raras con tal de formar parte de ese libro Guinness de los récords, Jesús Callejo, y tenemos, bueno, nuevos datos, nuevas inclusiones, nuevas cosas que ha hecho la gente para asombrar o para dejarnos un poco extrañados, ¿no? Sí, bueno, últimamente ya han prohibido aquellos récords que impliquen un cierto riesgo para su vida o para la de los demás, porque antes, por salir en el libro récord, eran merecedores del premio Darwin, muriendo de las formas más estúpidas, es verdad. Obtenían dos premios, claro. Que genera, se regenera mucho la especie, pero tampoco es plano de que la gente muera por una forma tan tonta solo por el hecho de figurar en un libro. Aquí no tendrían los 5 minutos de gloria, sino los 5 minutos de epitafio, porque no tiene otra cosa. En este caso sí se ha prohibido ese tipo de cosas, ¿no? Pues fíjate, la primera edición del Guinness fue en 1955, desde el 55 que viene coleando este tipo de récords, que como sabéis bien, forman parte también del mundo de la naturaleza, el pico más alto, el río más largo, todo esto, como dentro de los animales y de las animaladas que hacen los seres humanos para llegar a esto, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, lo he traído un poco como curiosidad con ese tipo de noticias estúpidas que de vez en cuando traemos, pero que forman parte de este mundo variopinto en el que vivimos y que pues es más extraño y más misterioso de lo que pensamos, por eso, por la capacidad que tienen algunos seres humanos. Estaba pensando, Jesús, que esta tertulia es diferente a todas. Es la única que se dice, forma parte de estas noticias estúpidas que traemos. Ninguno de nadie diría eso en la tertulia. ¿De cuándo traemos alguno? Porque justamente son noticias estúpidas. Todas las noticias súper serias. Decir ahora, ¿cuál es el eructo más ruidoso? Pues ya me dirás, ¿no? El problema es que muchos de estos récords a mí me llaman la atención porque se baten sobre la nada. Es decir, voy a hacer algo que no haya hecho nadie antes para batir el récord. Claro, es la mayor perversión que tiene ahora mismo para mí Guinness, y es que todo vale. Entonces, claro, decir, cuando hayan eliminado el riesgo, si alguien sube el primero al Everest, sube el primero al Everest. No se lo pueden decir, sí. Claro, pero el problema es cierto, es decir, el problema de los premios Guinness es que lo acaba de decir Bruno, es decir, de repente se reúne un pueblo para hacer la tortilla de patata más grande. Claro. Entonces, bueno, pues es un disparate total, ¿no? Pero ¿alguien ha hecho una tortilla alguna vez en todo un pueblo para hacer una tortilla gigante? Bueno, pues, llaman a los Guinness. Claro, pero es que además es infinito, porque dice, bueno, vale, han hecho la tortilla de patatas más grande del mundo, pero va otro y dice, vamos a hacerla de berberechos más grande del mundo. Claro. Esto es infinito, ¿no? Porque siempre hay muchas variantes. Y nada, vamos a hacer la tortilla de patatas más grande del mundo sin patatas. Bueno, pues también a lo mejor puede conseguir. Es como los concursos. Uno que llegue sin huevos. Como los juegos en los que nadie pierde, porque siempre hay uno que tiene una idea. Claro, siempre hay uno. Pero ¿y cuáles eso tenemos así este año? Pues eso, llamativos. El eructo más ruidoso no era broma. Eso era verdad. Claro. ¿Quién ha hecho esta tontería? Pues Paul Hoon, se llama. Y afortunadamente no traemos el corte. No traemos. Sí digo los decibelios, que son sí. 104,9 decibelios. Qué barbaridad. Que brajó la pared, ¿no? Supongo. Pero era con altavoces y altavoz, porque entonces no me lo explico, ¿no? Una distancia de 2,5 metros de largo y 1 metro de alto. ¿El qué? El eructo. El eructo. A saber. Bueno, pero para que veas, ese tipo de cosas son curiosas. Bueno, atentos, ¿eh? La mujer con mayor cantidad de piercing, pues que es Elaine Davidson, que tiene 720 piercing. Joder. Ni más ni menos, 720, distribuidos por todo el cuerpo. No, pues no lo dudamos que estén distribuidos, porque si no, programa de radio, fuera programa de televisión, veríamos la imagen de la mujer totalmente despellejada. No hace nada. Otro, la persona que saca más lejos de las órbitas a sus ojos. Hasta que se le caigan, ¿no? Hasta 12 milímetros lo saca. Sí, no, ojos de rana. Totalmente. Eso en algún programa de televisión lo he visto. Es una mujer que, ¿verdad?, que hace, tiene esa pequeña habilidad, o a saber si será una anomalía genética, pero vamos, que te saca los ojos, que parece que te está mirando, que te va a echar el mal de ojo. Bueno, pues ahí ya forma parte. También los pulmones más poderosos, el pelo más largo de oreja. Digo unos cuantos, en fin, por no extenderlo, ¿no? El cabello más largo, que llega, pues más de 5 metros y medio. Joder. O sea, que bueno, hay que, no se sabe si es original o es poco higiénico, porque ya me dirás tú para limpiar eso, ¿no? Joder. La lengua más larga, bueno, para ciertas cosas puede tener su gracia. 9,5 centímetros. 9,5 de lengua. Sí, sí, bueno, pero eso, ¿qué es? Una lengua. Un oso hormiguero. Y la del persona. Camaleón. Bueno. Se llama un tal Stephen Tyler, por si alguien le quiere escribir. Así, por si alguno había pensado en alguien. Los niños se amenazaban que Stephen te saca la lengua, como no. Yo sería, sácale la lengua, hazle burla. Eso, bueno, se llama Stephen. Hay un lenguón ahí. Mayor cantidad de dedos en pies y manos. ¿Cuántos creéis? Bueno, pues 10, ¿no? 20, eso no, claro. Forma parte del libro de Ginés. No. 25 dedos. Joder. O sea, eso sí, tiene, es una anomalía. Bueno, eso desde luego tiene 6 de cada extremidad en unos 7. Sí, sí, exactamente. Además aparece, vale, la foto. De una hindú. También, pues no sé por qué, casi siempre vienen de la India. No, son 1,000,000,000, es por eso básicamente. Es la estadística. 25 dedos en la India. Otra. Mayor cantidad de piercing también colocados en una sola sesión. Porque ya hemos dicho, en uno solo, bueno, en una sola sesión, persona. 1,015. Se dice una grapadora, le taladraron una grapadora a la espalda. ¿Cuántos? 1,015 en una sola sesión. Sí. Pero entonces, ¿por qué tiene el récord una mujer no, tiene de más. 700 en todo el cuerpo? Porque no, este son menos. Porque esto es una, son varias personas que se han juntado en una misma sesión para hacerlo, claro. O sea, que era la misma persona. Claro, son varias personas que entre todos han empezado a sumar, 1, 2, 3, 1,015. Del Reino Unido. Otra. Mayor cantidad de cucharas haciendo equilibrio en su cara. Es un niño, Johnston, que se le pega la cara. Este era Uriguel. Sí, ¿no? Uriguel. Entonces se ha puesto cucharas, y bueno, pues ha llegado hasta 15 cucharas. Solo en la cara, ¿eh? Vamos, no se le ve la cara. Detrás de las cucharas está el rostro. Bueno, después hay algunos que esto ya son clásicos, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio más viejo, sumando la edad. O sea, sumando la edad del marido y de la mujer, han llegado a 209 años y 262 días. O sea, que ya tiene mérito. Y este es un matrimonio... Ese sí merece, claro, estar. No de ahora, lado, este es uno que se ha descubierto, lo para que aparece en este libro Guinness del 2008, que se demostró en enero de 1891. Lo que pasa es que hasta ahora el dato no ha salido. O sea, que bueno, no está mal eso también. Ese matrimonio longevo, ¿no? Y estuvieron 81 años casado y 260 días. Las uñas más largas de los dedos de la mano, bueno, pues esto ya que tenga 7 metros ya... La bruja de... ¿Cuántos? 7 metros. 7 metros. Claro, imagínate las uñas. Bueno, es que lo ves y te da grima. Hace un tirabuzón. Bueno, claro, se puede rascar perfectamente la espalda y la entrepierna, pero mirando la televisión... 7 metros. Pero bueno, hay que aperturar por el mundo. Bueno, la persona más tatuada, la piel más elástica, la mayor cantidad de agujas insertadas, 745, estas en una sola persona, ¿eh? Sí. Mayor cantidad de personas que donaron sangre de una sola vez, pumba. Bueno, pues, ¿a que cuento un chiste de Chuck Norris? 17.900. Tú sabes el chiste de Chuck Norris, ¿no? Que todo el mundo cuando va a donar sangre va Chuck Norris, en vez de ir como todos los demás, lo que pide es un cuchillo y un cubo. ¿Por? Para que eso, y después dirá que no siente el brazo. Vale, era un pequeño chiste Chuck Norris de esos. Momento, sí. Chuck Norris. Y este giratorio, como las patadas. Sabes que ha demandado la página web que se mete con él. Sí, bueno, sí, le da más chistes, popularidad. Así es. Bueno, atentos, este es el que me quedo con él, ¿sabes? La espera más larga en un hospital. Pero puesto en la camilla, esperando. En la sala de espera, en urgencias. Eso se metió en un hospital en Argentina. Ah, todavía van peor. En Argentina. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo esperando el hombre hasta que le atendieron? 77 horas y media. Joder. Los 30 minutos, bueno, pues el extra, el IVA. 77 horas, no murió, ¿eh? Vaya, menos mal. Y ya, después hay como la piedra más pesada extraída de un riñón. 356 gramos. Qué barbaridad. Es un pedrusco, es un meteorito. Sí, el vello de pierna más largo, 12 centímetros. Bueno, que también ya le vale, ¿no? O sea, dejarse crecer el vello de pierna 12 centímetros para figurar en el libro de Ginés. Y poder demostrarlo, ¿eh? Y poder demostrarlo, claro, porque hay que demostrarlo, están las fotos. Pero lo que yo no me explico, ¿cómo puede llegar a 12 centímetros el vello de una pierna? Cultivándolo, supongo, pues eso, no, claro, porque, aunque, no, ¿cómo? Lo regalará, no sé. Y de un tío, ¿eh? Neil Stinton. Hombre, sí. No, o sea que el tío ha querido formar parte del libro récord. Que hay gente así. O sea, oye, si no es un pelo, si se lo enrolla es una greba. Así que bueno, ¿para qué seguir? Pero bueno, que va un poco en esta misma línea. Estamos hablando de récords de personas, ¿no? Estamos hablando pues eso, de las montañas más altas o de las cordilleras más frondosas, porque también hay muchos de este tipo de récords. Lo de personas, por llamarlo de alguna forma, algunos de ellos. Sí, bueno, ¿no? Son seres humanos también, están catalogados como bípedos sin plumes. Caminan sobre dos piernas y no tienen plumas. Sobre dos piernas, pero no todo sobre 10 dedos en los pies, porque ya hemos comprobado que había los dedos 25. Para mí es genial. Pero es que queda, desde luego, eso sí que es sorprendente. Son fotos que te quedas asombrado, ¿no? No lo dudo. Pero bueno, forma parte de la fauna. De la fauna humana. Sí, está claro. Volvemos a otro de los asuntos clásicos y que además hemos conversado en muchas ocasiones aquí, que son los misterios relacionados, en este caso, con el mundo maya, con los sacrificios mayas. Una investigación de arqueólogos submarinos que se ha llevado a cabo en Chichén Itzá, en donde se encuentra esa pirámide, esa hermosísima pirámide y ya una de las grandes maravillas de la humanidad, en el Yucatán mexicano. Investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán, al frente de ellos el arqueólogo Guillermo de Anda, han realizado en los últimos 4 años una investigación en el cenote sagrado de Chichén Itzá. Los cenotes son esa especie de ojos de agua, de pequeños lagos con una salida al exterior, que se encuentran en toda la zona de ese gigantesco queso de Gruyère, que es la península de Yucatán en México, y que han estado muy vinculados por diversos asuntos a tradiciones, a las antiguas culturas que habitaron en el lugar. Y en el caso concreto del cenote sagrado de Chichén Itzá, es uno de los mayores que existen. Hay catalogados en estos momentos 2.555 en toda la península de Yucatán, la mayor parte de ellos además con unas aguas transparentes hermosas en las que se puede bucear, se pueden hacer todo tipo de prácticas relacionadas con el agua, verdaderamente extraordinarias, casi convivir con los peces, observarlos, tocarlos. Quienes hemos tenido la suerte de poder bucear ahí, podemos decir que es una experiencia extraordinaria. Uno de esos que están comunicados. Efectivamente, subterráneas. Porque toda esa península es como, está casi completamente hueca, unida por galerías, unida por total y absolutamente naturales, por ríos subterráneos, y digamos que esos cenotes son salidas al exterior de esos, ríos subterráneos. Y con su componente sagrado, porque se hacían rituales. Ahí está. Y lo que querían comprobar los arqueólogos de Chichén Itzá, los arqueólogos de la Universidad Autónoma de Yucatán, es todo lo que aún no se sabía relacionado con esos sacrificios, cómo se realizaban y si se realizaban en realidad, porque en el caso de Chichén Itzá se había hablado en muchas ocasiones de sacrificios rituales de mujeres vírgenes que eran lanzadas a ese cenote sagrado que se encuentra a 200, 300 metros de la pirámide de Chichén Itzá, de 60 metros de diámetro, de 30 de profundidad. Es uno de los cenotes más grandes de toda esa región. Las aguas en este caso no son cristalinas, son mucho más turbias, mucho más oscuras. Y se ha llevado a cabo durante 4 años una investigación a lo largo de la cual se han encontrado los esqueletos de 127 individuos a partir de restos dispersos. El 79% de los esqueletos humanos encontrados en el lugar pertenecen a niños, y a hombres 2 de cada 3 esqueletos recuperados, exactamente el 64%. Por edades, por características, por el análisis de los huesos, se ha llegado a la conclusión de que es un mito y una leyenda casi popular el hecho de que los mayas sacrificaran a mujeres vírgenes en el lugar. Lo que se está investigando ahora es hasta qué punto esos huesos corresponden a personas que fueron sacrificadas siendo lanzadas al lugar, o si se utilizaba únicamente con funciones funerarias, con funciones de enterramiento en el cenote sagrado. Después de la recuperación de todos estos restos, se van a investigar y se están investigando ya los huesos, se están investigando ya todas las características óseas, en especial de los niños, en los que se han encontrado, eso sí, grandes cantidades de manifestaciones rituales aplicadas comúnmente a la época prehispánica en asociación al cuerpo humano, cortes para desarticular, para descarnar, huesos quemados por intentos de cremación, marcas producidas por desollamiento. Eso se encuentra en los cadáveres de niños que han sido aparentemente sacrificados o enterrados allí después, o arrojados allí después de haber sido sacrificados. Pero en cierto modo esta investigación sí que es extraordinariamente desmitificadora sobre el punto hasta el cual llegaron los sacrificios rituales en el lugar, que quizá no fueron tan allá como en un principio se suponía, pese a que existían. Bueno, se sospechaba que los mayas, a pesar de que es verdad que hay pruebas de que hacían sacrificios, desde luego no formaba parte de un nivel tan impresionante como el que tenían los aztecas, que eran unos verdaderos matarifes. Era diferente. En toda América prácticamente las culturas más avanzadas hacían algún tipo de sacrificio humano. Pero en el caso de los aztecas es que era toda una industria orientada solamente a eso. No, en el caso de los mayas supongo que lo que hace es que lo que confirmarán las investigaciones es lo que más o menos ya se sabía. Hombre, también hay que recordar que estamos hablando de cenotes que no solo fueron utilizados por una cultura. Muchas veces pensamos que por el hecho que estuvieran en una zona de influencia maya, tenía que ser los mayas los que hacían sacrificios, que es verdad que durante una época, no siempre, no durante toda su cultura, estuvieron haciendo sacrificios humanos, pero los que más ejercitaron esta insana costumbre de matar a sus semejantes fueron los aztecas, que también ocuparon los mismos espacios geográficos que los mayas anteriormente, pero es que los mayas habían ocupado también los espacios donde antes estuvieron los toltecas, y los toltecas en parte también ocuparon los espacios geográficos que ocuparon los olmecas. Es decir, que estamos hablando de una sucesión de culturas, y estoy hablando solo de las más conocidas, por no hablar de otras, que también de una forma o de otra utilizaron esos cenotes, o los sacrificados eran de tribus indígenas enemigas. Entonces sí que sería bueno que se hiciera un análisis, ¿no?, a través del carbono 14 para saber a qué pueblo podría corresponder y a qué época también nos estamos refiriendo y saber un poco la autoría. Pero bueno, lo que no hay ninguna duda, y esto, esta noticia que acabas de comentar, Bruno, lo que hace es ratificar lo que ya se sabía, es decir, en los cenotes se tiraban ofrendas de oro. Ya sabes que fueron unos lugares muy propicios para intentar drenarlos y recuperar pues esas estatuillas, en fin, esas, incluso esos ídolos de oro macizo que dicen que arrojaban, y por otra parte se hacían sacrificios humanos, se tiraban allí a las personas, y sobre todo siempre la virginidad en ese sentido ha sido uno de esos elementos sagrados a la hora de sacrificar a las pobres doncellas. Bueno, pues todo eso sí que forma parte de esos rituales, pero ya digo que últimamente está tan un poco emborronado, ¿no?, todo ese periodo histórico en el que de forma indebida utilizamos a veces el término de cultura maya o el término de cultura azteca de una forma como muy no sé, como un poco banal, ¿no? Desde el punto de vista, no me refiero a nosotros, sino a los propios arqueólogos, incluso los propios historiadores. Eso yo os he contado más de una vez las anécdotas con los incas, cuando los incas van a Perú, lo atribuyen prácticamente todos los incas, desconociendo que hubo unas culturas pre-incas que también estuvieron haciendo también ese tipo de construcciones y que paradójicamente, a medida que avanzaba el tiempo, eran de peor calado, incluso de peor técnica arquitectónica, cuanto más cercano estaba en el tiempo, y los más cercanos en el tiempo eran los incas, ¿no?, hasta cuando llega Pizarro. Bueno, pues un poco lo mismo pasa con las culturas mesoamericanas. Entonces, sí que se confirma eso, que había sacrificios humanos, evidentemente, pero lo que no ha quedado claro es a quién se hacían esos sacrificios y con qué finalidad. Eso de aplacar la ira de los dioses, cada vez hay menos arqueólogos que se lo crean. Descubrimientos y avances, vamos a hacer un pequeño repaso sobre ellos con Jesús y con Carlos. Uno de esos avances técnicos que apuntan a ese siglo XXI, con lleno de desafíos del que antes nos hablabas y del que ya hemos recorrido y estamos recorriendo ese octavo año de siglo, se ha hablado a lo largo de ese tiempo de los nuevos coches, de cómo conseguir que los coches no contaminen tanto como lo han hecho, la utilización de cualquier cosa como combustible, que no sea precisamente el combustible tal y como lo entendemos, ni gasolina, pero se ha hablado de hidrógeno en ocasiones, se ha hablado de biocombustible, pero Carlos, ahora hemos ido mucho más allá. Un primer coche que se diseña, cuyo combustible va a ser la nada, casi, sí, el aire. Aire comprimido. La verdad es que hace tiempo que amenazaba a un ingeniero francés que se llama Guy Negret, digo que amenazaba porque se había convertido en todo un personaje dentro del mundo de la innovación automovilística, porque llevaba años anunciando el desarrollo de un prototipo de coche que funcionaría con aire comprimido. La verdad es que llegó un momento que prácticamente ya no le hacían ni caso, porque se pensó que, bueno, que era un proyecto muy ingenioso y muy bien desarrollado, pero que no podía concluir en nada real. El hecho es que esta semana Guy Negret ha anunciado la presentación de su coche, el OneCat, que ha sido comprado en todo su sistema de desarrollo, ni más ni menos que es por Tata Motorsport, por la empresa de la India, que es uno de los mayores fabricantes de coches del mundo, y por lo tanto, además, un mercado idóneo para lo que él quiere proponer. El OneCat es un coche de 5 plazas que tiene una carrocería hecha entera de fibra de vidrio, pesa unos 350 kilos, es decir, es bastante ligero, y costaría en precio unos 4.000 euros. Básicamente, su coche funciona con aire comprimido, que se almacena en tanques de fibra de carbono que van acoplados al chasis, y, bueno, lo que se hace es que alternativamente, esa es una de las posibilidades, se podría conectar a la red de suministro durante 4 horas con un compresor a bordo que completaría el llenado. Luego, en los viajes largos, el aire comprimido lo que hace es que empuja los pistones, que son estimulados por un quemador de combustible, que calienta a su vez el aire para incrementar la presión. Con esto, Ginegre está convencido que si Tata Motorsport, como parece que va a ser así, sigue adelante con el proyecto, podrá construir sus coches con un 80% de material local, lo cual, además, ayudaría muchísimo al conglomerado indio Tata, que es una empresa en expansión enorme, como es bien conocido, ha estado pugnando ahora para comprar ni más ni menos que la Jaguar, que es una de las marcas tradicionales del Reino Unido. Y el diseñador ha llegado a la conclusión de que con el proceso de... Porque el coche lleva además implementado un modelo de desarrollo industrial muy curioso que hace que son las fábricas las que venden sus propios vehículos sin intermediarios de concesionario ni nada parecido, de manera que podrían aspirarían a fabricar en principio unas 680.000 unidades al año. En principio el coche estaba previsto solo para la India, pero la idea obviamente es que se pueda comercializar en el futuro para todo el planeta. Lo que no dice es la velocidad, ¿no?, que podría alcanzar. No, vamos a ver, es que es donde está el gran problema, verás. Terry Spall, que pertenece a una organización británica que se llama, bueno, es el Instituto de Ingenieros de Mecánica del Reino Unido, había sido originariamente muy crítico con este francés, con Ginegre, porque decía que el coche suyo no era del todo viable. Cuando ahora ha visto que efectivamente es viable, además el propio Terry Spall ha reconocido que la idea funciona, que puede ser factible y que encima es muy ingeniosa, han puesto una gran pega que no afecta como en sí mismo a la India, pero sí a Europa. Dice que todo coche que quiera entrar en el mercado europeo o norteamericano necesita pasar unas pruebas de seguridad muy especiales. Pero es que esas pruebas de seguridad tienen un gran problema para el proyecto del OneCat, y es que incrementan muchísimo el peso. Es decir, claro, las pruebas de seguridad que exigen las naciones más avanzadas para circular en las autovías y carreteras donde hay vehículos que se desplazan a gran velocidad exigen unas pruebas de seguridad desde los asientos hasta los cinturones, pasando por la resistencia al choque, que, sin embargo, ahora mismo no podría cubrir el OneCat porque se le añadiría una cantidad de peso que afectaría de una manera muy seria a la capacidad del auto para moverse. En principio es un coche muy lento, ¿eh? No creo que pueda pasar de los 50-60 kilómetros por hora. Pero que tampoco, bueno, hace falta mucho que más. Tampoco para lo que, además, para el mercado que lo ha diseñado él, que es para un mercado como el de la India, donde se da por hecho que, al igual que en China, todo el mundo va a acabar teniendo un coche o querrá un vehículo, porque querrán ser como el resto de los países. Y un coche que no contamine. Claro, la idea países, buena, ¿no? Exacto, de los países civilizados, de los países avanzados del mundo, pues claro, si tendrán todo el derecho del mundo a tener un coche. Pero claro, para el gobierno de la India o de China es un problema el añadir más contaminación a la que ya generan. Entonces, en este sentido, la idea de Ginegre es magnífica. Lo único es que había, de todos los factores de riesgo que señala Terry Spall, hay uno que, sin embargo, Negre rechaza, porque dice que no es un peligro. Es que dice que los tanques del vehículo, en caso de una colisión, no harían nunca explosión, sino que se partirían de una manera estruendosa, de manera que dice que el mayor riesgo lo tendrán los oídos, pero nada más. Pues ojalá sea ese todo el riesgo que puedan tener un coche al tener un accidente. El único problema es eso, ruido, dice, ¿no?, que para pasar los filtros de Estados Unidos, Canadá, Europa, pues que el coche debería cargarse demasiado de peso, con lo cual afectaría de una manera un poco, bueno, bastante seria el rendimiento previsto. Pero bueno, como idea y como proyecto, dado que es una cosa que saldrá en los próximos años, me parece una cosa absolutamente genial. Desde luego, y celebramos este tipo de avances porque pueden ayudar, si no otras modificaciones que salgan en el futuro, pues no, pueden ayudar a que ese futuro sea precisamente mucho mejor, que es el mensaje que desde aquí siempre intentamos trasladar. Y en ese... Perdona, Bruno, sí, cuento una curiosidad histórica que tiene que ver con esto, porque este es un coche que lo que están proponiendo es propulsarse por aire. Bueno, pues el primer prototipo de vehículo del que yo tengo constancia es del año 1335, uh-huh, y la fuerza motriz era con el aire. Es decir, era volvemos aspas... a los orígenes. Sí, sí, volvemos a los orígenes. Es curioso, ¿no? Ese sí que era un coche ecológico, no sirvió para nada porque en principio era el coche que idea un ingeniero italiano que es Guido de Vigevano. Él está trabajando para la corona francesa y lo que quieren es algo que sirva para acercarse a las tropas enemigas. Entonces, bueno, pues él se le ocurre esta especie de armazón de madera, pero la forma, la fuerza motriz, la forma de propulsar será a través del viento, y claro, no se le ocurre otra cosa que con unas aspas de viento, como un molino de viento que tenía en la parte trasera. Qué gracioso, porque sabes que unos articulitos que ponemos en el viaje a Argos es sobre el Fardier, que es el primer coche de la historia. Por ejemplo, exactamente. Además se conserva, además es curioso ver el Fardier, porque es una idea realmente brillante, porque era un coche a vapor, que llevaba la caldera en la parte delantera, bueno, era una idea bastante ingeniosa. Pero ese sería realmente el primer coche el que aparece en este... Sí, en el, autónomo, pero es verdad, todos... Sí, claro, para alguien de la Edad Media, los elementos principales de la inteligencia, de la creatividad europea, eran la mecánica de precisión, es decir, los relojes, y el viento, los molinos, claro, que es la gran habilidad europea. No le funcionó para nada, porque imagínate un vehículo de estos que va a la guerra y que solo depende del aire, pues claro, la primera de cambio yo creo que le molieron, pero a palos. Y luego, donde surgen ya son los otros coches o prototipos de coches que ya van un poco más con muelles, por ejemplo, que es lo que hizo en su momento Leonardo da Vinci, que también hay prototipos curiosos. Pero vamos, el primero del que hay constancia a nivel histórico, hasta que se demuestre lo contrario, sería este coche propulsado por el viento, no en este caso por aire comprimido, que fue el de Guido de Vigevano. Pero en cierto modo, como decíamos, volvemos a los orígenes y ojalá este tipo de avances, este tipo de desarrollos técnicos triunfen en el futuro, sean viables, bueno, porque sería para bien de todos, como para bien de todos es el conocimiento puro y el saber lo que hay más allá de las fronteras de nuestro sistema solar, porque tenemos un nuevo hallazgo astronómico de esos que celebramos y de esos que nos siguen abriendo las puertas y cada día se abren más a encontrar algo maravilloso allí fuera. Pues sí, sí, porque se ha descubierto pues en nuestro gemelo, el gemelo del sistema solar, con dos planetas muy similares a Júpiter y a Saturno. Y esto es una novedad, porque es verdad que se han descubierto ya muchos planetas extrasolares, ¿no? Esos exoplanetas, como así se les denomina. Se han descubierto también ya sistemas solares. Pero todos los sistemas solares que se han descubierto dentro de nuestra galaxia, estamos hablando, evidentemente, porque más allá todavía no llegan nuestros telescopios, pero solo dentro de nuestra galaxia, estamos hablando de 400.000 millones de estrellas parecidas a nuestro Sol, que ya está bien, no está mal, pues se están descubriendo muchas sorpresas. Y descubrirse sistemas solares, se han descubierto, ya digo, hasta el momento, alguno que otro, hasta 28 sistemas multiplanetarios se han descubierto dentro de, bueno, pues ya te digo, dentro de este conglomerado de estrellas que estamos rodeados, pero el único que se parece al nuestro, sobre todo en la distancia que tienen estos planetas, el tamaño parecido a Júpiter y Saturno en relación al Sol, es este que se acaba de descubrir. Ya digo que es muy importante porque, aunque la estrella en la que orbitan todos estos planetas es mucho más fría y oscura que la nuestra, es decir, solo emite un 5% de la luz que emana el nuestro, que emana nuestro Sol, eso es muy poco, pero lo suficiente como para que pueda albergar algún tipo de vida. Lo que ahora, el siguiente paso es, una vez que han descubierto un sistema planetario al nuestro, es encontrar un planeta muy similar al nuestro, al de la Tierra. Digo, pero el hecho que se haya descubierto ese sistema gemelo a 5.000 años luz de la Tierra, que orbita alrededor, ya digo, de ese Sol bastante frío, ¿no?, pero que existen esos dos inmensos planetas que parecen gemelos a Júpiter y Saturno, es un avance tremendo, muy bueno. ¿Por qué? Porque el siguiente será encontrar por tamaño y por distancia al Sol principal algo muy similar a la Tierra, y eso albergaría muchísimas posibilidades de que hubiera vida, no como la nuestra, evidentemente, a lo mejor basada en el principio del carbono, pero sí vida inteligente, porque las condiciones climatológicas serían las adecuadas para que albergara vida tal como nosotros lo entendemos. Que sería, bueno, es la noticia más esperada de todas las noticias científicas que se producieran en el futuro, y sabemos que antes o después empezaremos a tener indicios de que eso es así. Por lo menos es un grandísimo deseo, pero este tipo de hallazgos convierten a ese deseo en una posibilidad realmente válida y realmente estimable de cara al futuro. No hablamos de futuro, hablamos de efemérides, antes de pasar con las consultas de nuestros oyentes. De efemérides relacionadas también con el mundo del misterio o con los grandes enigmas históricos. Dicen en ocasiones que determinados episodios históricos, una cuestión es lo que sucedió en realidad y otra es el espejismo que crean en las opiniones públicas. Porque en Estados Unidos, fundamentalmente allí, creen que el suceso acontecido anteayer hizo 110 años exactamente, el 15 de febrero de 1898, frente a las costas de La Habana, que fue la voladura del acorazado Maine de los Estados Unidos, que provocó la muerte de 266 soldados norteamericanos, el mayor por lo menos así es calificado y así ha sido calificado históricamente, el mayor atentado contra ciudadanos norteamericanos en la historia, hasta el suceso del 11 de septiembre. 266 soldados fallecieron entonces a raíz de la explosión que hundió las 6.682 toneladas de este gigantesco barco, que era uno de los más importantes o uno de los relativamente importantes de la flota norteamericana. Se acusó a españoles de haber sido los responsables de aquel atentado, de haber colocado una mina exterior a ese barco. Eso sirvió para que Estados Unidos entrara en guerra contra España, recuperara las colonias, la guerra del año 98, pero las incógnitas sobre qué fue lo que realmente sucedió allí han pervivido desde entonces, y aunque la opinión pública norteamericana, especialmente la norteamericana como la más afectada por este suceso, aunque la opinión pública norteamericana siga pensando que fue un atentado provocado por algún grupo rebelde español, aunque también podía ser de las islas, es la idea que ha predominado y la idea que ha existido desde siempre. Pero las investigaciones posteriores han demostrado, primero, cuando se levantó, cuando el barco se recuperó en 1911, salió a flote, se descubrió que lo que habría ocurrido, fuera lo que fuera, era interior. Es decir, nadie colocó una mina exterior. Ha sido un sabotaje, evidentemente, sí. Que el almirante Hyman Rickover, en el año 1975, descubrió que efectivamente así era. Pero en el año 99, cuando National Geographic efectuó una serie de construcciones y de investigaciones, averiguó que todavía incluso habría que abrir la posibilidad a una tercera vía, y es que fuera algo provocado, pero desde el interior del barco. Que la incógnita prosigue, y es uno de esos grandes enigmas históricos de la historia contemporánea, saber si cuando los ciudadanos norteamericanos dicen recordad el Maine, lo hacen en función de un conocimiento real de lo que sucedió. Sobre todo porque cambió la historia del mundo. Bueno, probablemente hubiera entrado en guerra igual con nosotros, pero lo habían decidido. Pero les sirvió para ello. Pero les ayudó bastante, y la verdad es que luego fue un hecho que cambió la historia del mundo. Uh-huh. No, hombre, fue un accidente, vamos a llamarlo accidente, muy oportuno, ¿no? Para demasiado para oportuno. Pero eso siempre de las tres hipótesis que era, o bien el ataque deliberado del ejército español, lo cual no es viable, desde luego es el que hace aguas, y nunca mejor dicho, por todos los sitios. La otra es el sabotaje, es decir, que internamente prepararan eso y lo amoldaran, ¿no?, para que pareciera un ataque español y por lo tanto se declarara la guerra, y por otra parte sería el accidente, es decir, que fue un accidente fortuito, y mira tú por dónde se generó una serie de consecuencias, en este caso nefastas para España, porque bueno, sirvió un poco casi el declive, uh-huh, y ese desastre de final del siglo XIX que generó precisamente pues tanta amargura dentro de España, no tanto porque se perdieran las colonias, sino la forma que se fueron perdiendo. Es uno de esos sucesos sobre los que algún día, y se espera y se desea, porque existe información, existe la posibilidad todavía de recuperar los restos, se pueda saber algo más, posiblemente si existe disposición. Es curioso, ¿sabes quién los localizó? Por esto es del, bueno, se sabía dónde estaba el Maine, pero quien hizo la investigación de verdad con detalle fue ni más ni menos que la misma persona que descubrió las ruinas del Yucatán. Uh-huh. Claro. Curioso. Fue la misma, la ingeniera investigadora rusa, que cuando estaba... Selisky, efectivamente, cuando estaba en Cuba, es la que hizo el primer análisis serio de los restos del Maine. Bueno, de filmación submarina, de concreta, donde estaba y todo lo demás, que luego es la famosa descubridora de las supuestas ruinas de entre Cuba y Yucatán. Uh-huh. De esa presunta Atlántida. Paulina Selisky, exacto. Que estamos esperando noticias de ella y de esos descubrimientos de una civilización más antigua que todas las conocidas y que existiría entre el Yucatán, del que hoy hemos hablado, y la de Cuba, de la que también estamos hablando, porque se han cumplido 110 años de uno de los episodios más importantes de la historia de Estados Unidos, porque quizá ahí comenzó el gran poder norteamericano, y también de la historia de España, porque quizá ahí empezó uno de los grandes declives españoles. Se juntaron en ambas direcciones, en direcciones absolutamente opuestas, dos momentos muy importantes para cada uno de esos países, sobre un episodio todavía en la incógnita, todavía sin resolver. 2:38, recordamos nuestra dirección, queremos vuestras preguntas, vuestras opiniones, todo aquello que queráis decirnos, escribirnos o preguntarnos. rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Habéis visto cómo he llegado hoy con mi boogie, con... Bueno, en realidad no es mío, es de Dani Solís, que me lo ha dejado para que lo pruebe. Dani Solís, no, por Dios. De Dani. Dani me ha dicho, toma este boogie con las cometas de tracción, y aquí he venido. Eso también es un transporte ecológico y tal, ¿no? Sí. Bueno, el triciclo, luego si queréis lo probáis. Sí, 3 metros has avanzado. En campo abierto. Bueno, por cierto, ¿os habríais imaginado un récord Guinness así que uniera todos los récords que habéis dicho? Lengua de metro y medio, 600 piercings. Mm. Bueno, si sobrevive para contarlo. Sí, sí, sí, porque todo eso junto. Formas parte del libro de Guinness, como decía mi amigo, del libro Guinness, sí. O formas parte del premio Darwin, una de dos. Sí, sí. Pero alguno tiene que, bueno, iba a decir que alguno también va a tirar récord de ausencia de masa neuronal, ¿verdad? De entre todos estos que pues están no desidea, no desidea, porque alguno se la sacará por la nariz. Mira, mira, sí, mira cuánto, sí. Qué poca tengo. Vamos con las consultas, venga. Pues nos ha escrito Víctor Alós en referencia a lo que ya se ha comentado en la tertulia acerca de esa combinación de Mentos y Coca-Cola. Él dice que es cierto que se ha comprobado en muchos programas de televisión. ¿El qué? La combinación de los caramelos con... Ah, de menta, los caramelos de menta y la Coca-Cola, que provoca una reacción, ¿no? Mm-hmm. Que no es leyenda urbana, que sí que se ha probado. Sí, pero lo que es leyenda urbana, y volvemos a lo mismo, es que eso genere, pues yo qué sé, la erupción del volcán Etna, que es lo que dice la leyenda urbana, que genere una reacción, pues cualquier cosa que echase una bebida carbonatada, que también está formado en algunos de esos caramelos, los que se utilizan por los típicos pica-pica de los caramelos, que bueno, claro que generan una reacción, pero una pequeña reacción, pero no la erupción del volcán Etna, que es casi lo que se nos cuenta. Lo que comentaban, ¿no?, también es si eso podía producir algún tipo de malestar, incluso la muerte, las personas que ingirieran las dos cosas a la vez. Por ahí va un poco la leyenda, me imagino, ¿no? Tanto por el volcán, que eso ya son palabras mayores, ¿no? Y entonces sí vi ese experimento en la televisión donde es verdad que echaban en la Coca-Cola, pues echaban este tipo de pastillas y bueno, pues salía ahí como una especie de erupción dentro del mismo frasco, de la misma botella. Entonces comentaban si eso produciría la misma reacción en el estómago de una persona que ingiriera las dos cosas a la vez. Entonces yo creo que no, a lo mejor algún tipo de gases, pero que tendrían una salida natural. Porque las condiciones atmosféricas... Exacto, tú lo has dicho, tendrían una salida natural. Exacto, son gases. ¿Para qué vamos a explicarlo más? Para no salir el libro que va a entrar en el Guinness. Eso, estamos en catológicos. Sí, sí. Alguno querrá decir, bueno, si toma ambas cosas, algo en el Guinness, ¿no? Bueno, flatulencias, erupciones, no, en este caso vamos con seismos, una apreciación de Pablo. Dice que la escala Richter es de magnitud, no de intensidad. Estas últimas no tienen decimales, ya que miden la destrucción que dejan, y las primeras la energía liberada en el seísmo. Además, la escala de magnitud Richter solo puede medirse con un sismógrafo del tipo Good Anderson, que es analógico y hace más de 30 años que no se usa. Y por último, que la escala Richter solo sirve para la zona de California. Ahí queda la apreciación de Pablo. Un sismólogo, muy bien. Pero a mí me ha sorprendido que solo sirve para la zona de California, la escala Richter, pero se utiliza en casi todos, o alguien nos está suministrando información que no entiende la esa parte, magnitud, ¿no? Siempre utilizar la escala Richter, sea sí, en California o sea en el mar del Japón, vamos. Pero bueno, puede ser que a mejor técnicamente solo se utilice. Claro, claro. Y de lo que se hable sean los momentos sísmicos, creo. Bueno, pues agradecemos muchísimo todas estas opiniones, desde luego. Una puntualización nos envía Edgar y una consulta. Dice que en el programa del pasado domingo estabais hablando en el estudio sobre la lectura, habéis comentado que Tarzán aprendió a leer con una Biblia y que él hace poco leyó el libro y que realmente aprendió a leer con libros para niños, Tarzán, unos libros que sus padres habían traído. Pues sin duda alguna tienes la razón el oyente, está claro. Y por último, una consulta sobre Sherlock Holmes. El oyente creía que el personaje se había basado en Vidocq. No. Además, Vidocq era muy poco conocido en aquel entonces. Vidocq ha sido más conocido después. No, Vidocq ha generado otro tipo de leyendas de cómics y además de una película bastante mala, ¿no? La que se hizo en Francia con ese mismo título, Vidocq, porque en fin, no hacía demasiada justicia al personaje, ¿no? Pero no, además lo reconoce el mismo Arthur Conan Doyle, tiene un libro de memorias donde él dice exactamente que para su personaje se valió en Joseph Bell, que era su profesor de Edimburgo. O sea, es decir, que si lo reconoce él mismo en sus memorias, tengo que decir que tampoco hay que especular mucho más. Por cierto, un libro encantador que recomiendo. Creo que se llama algo así como Memorias y Recuerdos, porque habla de todas sus peripecias, desde la guerra del Transvaal hasta cómo se fue generando los distintos personajes y en los que se fue basando, ¿no? Por ejemplo, también el famoso profesor Challenger también te dice que se basó en uno de sus profesores y cosas así, y además plagada de anécdotas muy divertidas de Arthur Conan Doyle, con que era muy crédulo, pero la verdad es que tuvo una vida de lo más apasionante. No se perdió ni una batalla, nunca mejor dicho. Esta pregunta iba a colación de ese tema, de esa información que traía decía Jesús la semana pasada, tan apasionante y tan llamativo. Llamativo, desde luego, el hecho de que el 23% de los británicos menores de 20 años creyeran que Churchill era un personaje de ficción y el 47% creían que Sherlock Holmes era un personaje real, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Un porcentaje, bueno, sorprendente, pero que yo creo que indica bastante claramente, no solo en Inglaterra, sino posiblemente en otros lugares, pues un poco la percepción que tenemos de la realidad, y en este caso es una realidad distorsionada. Y decíamos también que estaría bien hacer ese tipo de encuestas, aquí, porque igual sí, en España nos llevamos alguna sorpresa. No es una encuesta en ese sentido, pero lo quise revisar precisamente a raíz de esa información que contamos el otro día. Hace 3-4 días se hizo público un nuevo sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicos, fundamentalmente encaminado hacia la intencionalidad de voto en las próximas elecciones de la mes de marzo, pero también se formulaba la pregunta a los encuestados, creo que eran 18.000, sobre cuántos conocían a los líderes políticos que estaban en la contienda, los diferentes líderes políticos que estaban en la contienda, y quedé realmente como español muy orgulloso de nuestros compatriotas, porque en prácticamente todos los casos de políticos nacionales ese nivel de conocimiento rozaba prácticamente el 100% en los ciudadanos. Hombre, la gente ve la tele. Bueno, eso es cierto. Pero era mayor de lo que se ese nivel de conocimiento, mayor del que se daba en otros países, respecto a políticos también muy importantes, por ejemplo en países en donde ahora mismo hay también campaña electoral, y sin embargo el nivel de conocimiento sobre quienes están en la contienda es mucho menor. Pero la verdad es que incluso de líderes políticos no tan presentes en los medios de comunicación había un nivel de conocimiento verdaderamente extraordinario. Creo que eso es bueno, ¿no? Bueno, hombre, la extensión de territorio de Estados Unidos no es la misma que de Estados Unidos, o sea, que la de España, ¿no? Quiero decir, no. No, no, pero tampoco a nivel local, es que es un mundo tan diferente. Tiene, yo que sé, en el estado de Maine, pues hablar del Maine, sí, tampoco lo saben, parece que su gobernador la mitad, ni les importa, es distinto. Nos cuenta Jordi que visitando diversos blogs en internet se ha encontrado con una noticia que habla sobre reuniones secretas en la ONU ante una oleada ovni que está habiendo. Comenta en esa noticia que se está preparando a la gente para que los extraterrestres se presenten en 2013. Al parecer se comenta además que es extraño que haya habido tanta información últimamente, especialmente la cobertura que la prensa de Estados Unidos ha dado al incidente del aeropuerto de O'Hare en Chicago y a otro incidente en Stephenville, en Florida. Y os pregunta el oyente qué pasó en Stephenville. Eso, ¿qué pasó en Stephenville? Pues sí, que nos lo cuente, porque yo no lo sé. Lo del aeropuerto O'Hare de Chicago, sí, sí, lo hemos contado. Hace muy pocas semanas charrábamos con Scott Corrales, este investigador norteamericano, un suceso extraordinario en el aeropuerto, el segundo tercero de mayor tránsito en el mundo, objeto discoidal sobre una de las terminales. Pilotos, personal de vuelo, radaristas, muchas personas fueron testigos de este objeto que se catapultó hacia el aire, que incluso dejó una especie de agujero en las nubes, como si hubiera sido una bala que hubiera penetrado esa capa de nubes. Una observación extraordinaria. Ese suceso ocurrió, pero estoy absolutamente convencido de que no tiene nada que ver con las posibilidades de que existan reuniones en la ONU para preparar a la humanidad. Eso para nada, no lo están haciendo. La ONU no creo que sea capaz de preparar a la humanidad para nada, por otra parte. Sí, sí, sí. Da la banda que son. Que esa es mi opinión sobre la ONU y esa chusma que hay. Qué duro estás. Es que la ONU, de verdad, por favor. Nuevo ejemplo, me ponéis. Raúl quiere preguntaros qué fue del contactado suizo Billy Mayer, si se ha probado si aquellas fotografías y filmaciones eran falsas, si habéis hecho algún monográfico sobre el asunto, y por último, una consulta informativa. Dice, ¿conocéis el fenómeno de las burbujas o células de la abundancia? Dice, apunta el oyente, que es al parecer una estafa piramidal en actual expansión por España a través de correos electrónicos. Empezamos con Mayer. Sí eran falsas, pero eran bonitas, ¿verdad? O sea, las cosas como son, es que eran muy chulas. Hace unas fotos preciosas. Que fue de Meyer, porque está muerto ya hace tiempo. Pero sí creo, a ver, una especie de epidemia contactista en su época. Le empezó a decir que es que era más bien eso. Con mujeres de buena presencia, procedentes de Venus. De las Pléyades, una de ellas, claro, sí, sí. Algo así como mantenía encuentros extraordinarios. Era lo de todos, el sexo, vamos. Pero ya te digo que lo interesante que hizo su caso es que aportaba fotografías, es decir, no era el que eso, sí. No, yo he visto Que todos hemos visto, además, esas fotografías. Sí, no, todo el mundo, porque además son muy... Por ejemplo, la de Expediente X, la famosa de Quiero Creer, uh-huh, es una fotografía de Meyer. Claro, pues muy de moda un poco muy famosa, lo de los sí, pleyadianos, que ahora están más de moda todavía, pues distintos... Ahora ya no se le llama contactados, sino canalizadores, ¿no? Entonces hay muchos comunicados de los pleyadianos, pero claro, no tiene nada que ver un poco con estos contactos que tuvo en su momento Billy Meyer. Al final se demostró que muchas de las fotos pues se le veía el hilito, ¿no?, a la nave, como oscilaba. Bueno, no se le veía, eran muy buenas. Sí, ¿no? Había que trabajárselo porque mucho. Entonces tampoco existía esa tecnología, ¿no?, cuando la tecnología se ha ido depurando y es mucho más sofisticada, ¿no?, la tecnología fotográfica, pues es cuando se vio un poco esos burdos fotográficos. Claro, es que llegó un momento que ya había llegado a tal nivel de exageración que pocas horas que decía, y esta fotografía está tomada en el Corte Inglés, porque ahí nadie la veía, claro. Pero nada, quedó desacreditado. Se pasó de hacer tantas. Exactamente, quedó desacreditado hace muchísimo tiempo. Y eso, y él decía que contactaba con gente de nuestro sistema solar, de Venus y de Marte, y después con las Pléyades, que bueno, yo creo que ya era por decir, vamos a alejarnos un poco más en nuestros contactos. Y él, pues un poco ya digo, que puso de moda esa especie de euforia de aportar pruebas de aquello que se iba diciendo. Y claro, las pruebas pues no eran las que todo el mundo esperaba. De todas formas, sí se podría decir que igual en esas primeras fotografías, después efectivamente fue exagerando y empezaron a ser demasiadas sospechosas, pero aún hay mucha discusión. De un detalle anecdótico y curioso, una de las principales seguidoras de Billy Meyer y que estuvo en ese en el lugar en donde él vivía, en Suiza, era la actriz, la conocida actriz Shirley MacLaine. Pasó mucho tiempo con Billy Meyer, era una de sus seguidoras. Mauricio os pregunta qué tiene de cierto la comunicación transinstrumental. Nos escribe Mauricio desde Chile y nos cuenta que allí había un programa similar a La Rosa que se llamaba Punto Crucial. Su lema era el programa de la trascendente, no actualidad, y lamentablemente ya no está en el aire, pero que nos cuenta que gracias a La Rosa de los Vientos ese vacío se completa con los excelentes temas que tratáis y la forma de hacerlo. Así que ahí os deja la pregunta, ¿qué tiene de cierto la comunicación transinstrumental? Pues tiene mucho de cierto. De hecho, es como el nuevo paso a las psicofonías. La psicofonía es un poco la prehistoria dentro de estas comunicaciones con el más allá o con los supuestos o con lo que sea, sí, espíritus de difuntos, en fin, lo que sea, las distintas teorías que se han barajado. Entonces sería un paso más allá donde se utiliza todo tipo de tecnología, no solo la televisión. Cualquier no solo... elemento electrónico sea capaz de recibir señales electromagnéticas, o sea, cualquier cosa. Entonces, un televisor, una emisora de radio. Y hay grupos pues muy bien organizados que siguen haciendo sus investigaciones en España. Hay varias personas que están un poco en esa línea y uno de los más famosos a nivel internacional fue el grupo de Luxemburgo, como se les llamaba. Estaba compuesto por un matrimonio muy activo en estas comunicaciones con el más allá. Incluso establecieron contacto con personajes fallecidos muy ilustres como Paracelso, por ejemplo, Julio Verne, diciendo que estaban en ese, bueno, una especie de río del olvido donde podían comunicarse con nosotros dándose las condiciones adecuadas porque también tenían sus instrumentos tecnológicos, en fin, dieron toda una visión diferente. Era todo como muy onírico, muy, todo una cosa extraña y rara. Lo que pasa es que, como ocurre con todo esto, pues hay gente que sí lo confirma y hay otros que piensan que no tiene nada que ver y que forma parte pues más bien de los deseos de muchas personas de contactar con el más allá. Pero desde luego la comunicación transinstrumental me parece muy, muy efectiva desde el punto de vista parapsicológico como intentos serios y rigurosos de ponerse en contacto con el más allá. Que luego se consoliden o no se consoliden, bueno, pues eso el tiempo lo dirá porque yo creo que todavía es muy pronto, pero sí que está dando resultados, ya digo, en algunos casos muy, muy espectaculares a la hora de decir nombres, pistas, datos y, bueno, información pues casi casi velada hasta hace muy poco a los seres humanos. Os traslado ahora una pregunta de Luis Martínez, a quien le gustaría saber si es cierto que la historia del crononauta Rudolf Fenz tiene su origen en una novela de 1951 de un tal Jack Finney y no en un suceso real. Sí, y no, es que hay mucho más detrás de eso. Yo le recomiendo que lo teclee en internet unido a la palabra Aubeck, con C que ha terminado. Y con eso saca el informe de Chris Aubeck, que es el trabajo más completo hecho sobre la historia de Rudolf Fenz. Bueno, más completo no, es definitivo. Pero lo importante, por si ahí queda la duda, cuando se lea la historia de ese viajero en el tiempo que apareció y sí, que de repente en mitad de una calle en Nueva York fue atropellado por un coche y al revisar sus pertenencias se descubrió que en realidad pertenecía a un tiempo de unos 75 años sí, atrás. Sí, no, más era el siglo... Bueno, sí, del 50 al 76, pero vamos, que toda la historia... Es que esa es mucho historia más, es falsa. Sí, pero es mucho más... Es falsa, pero tiene supuesto, un origen muy interesante. Pero es muy interesante el ver cómo evolucionó, porque de verdad que el trabajo que hizo Chris Aubeck es fantástico. Continuamos con la consulta de Iván, que nos escribe relacionado con el dicho que hay en León, Gijón, sobre el tránsito eterno del alma de muchos obispos a lo largo del recorrido de los túneles subterráneos de la ciudad que conectan las diferentes basílicas y de lo que se podría descubrir bajo el suelo de la catedral si, como se ha dicho, se va a intentar encontrar. Bueno, de esa catedral y de cualquier catedral que excaves. Porque ya sabemos dónde se construían las catedrales, donde en principio empezaban siendo muchas veces una ermita, luego se convertían en una iglesia y al final acababan en una catedral. Es decir, eran lugares de enterramiento, eran lugares subterráneos, eran lugares que muchas veces te comunicaba con el castillo más próximo o con la orilla del río más cercano, sencillamente por unas cuestiones defensivas. Es decir, que si pudiéramos excavar en el subsuelo de las iglesias, de las ermitas y las catedrales, nos llevaríamos muchísimas sorpresas. No solo encontraríamos cadáveres a tutiplén, sino que encontraríamos túneles, algunos cegados y otros que comunicarían, pues a saber dónde, incluso con conventos de monjas, que se sabe que hubo comunicaciones del convento de frailes con conventos de monjas. Estaba esperando justamente eso, porque antes hemos hablado. Qué bonita leyenda también urbana. Ahí está, el caso de Rudolf Hein, en cierto modo es una leyenda urbana con un origen curiosísimo, con un origen real en el sentido de que está fundamentado en un relato de ciencia ficción, asociado además a personas que mantenían contactos con determinadas inteligencias, que es curiosísimo, lo curioso. Es una leyenda, pero ¿hasta qué punto, cuando se habla de túneles subterráneos que conectan conventos con monasterios, prácticamente esa historia está en todos los pueblos de la geografía nacional y se cuenta, hasta qué punto son reales en todos los casos? Pues en algún caso seguro que sí. No, yo creo que en muchísimos casos, pero vamos a ver, por una cuestión defensiva y estratégica. Sí, es normal. O sea, si un pueblo tiene un castillo, que normalmente están situados en las partes altas, y debajo hay un río, que es lo lógico también, porque se hacían siempre los pueblos, las primeras ocupaciones, se hacían siempre alrededor de una zona fértil, y el río era lo que daba la vida, el río de la vida, siempre se ha dicho así, ¿no? Y a partir de ahí surgen más poblaciones. Y entonces los dos lugares donde se construía, o por lo menos donde empezaba a habitar esas poblaciones, vamos a llamarlas medievales, y cuando se van consiguiendo reconquistando territorio con la reconquista, es a través de, o en dos puntos estratégicos. Por una parte el castillo, y alrededor del castillo es donde empezaban a vivir, pues les pensaban que estaban protegidos, alrededor de la iglesia. Entonces, evidentemente, claro que había comunicaciones, pero eran comunicaciones totalmente defensivas y estratégicas. Porque si alguien te atacaba, por ejemplo, por un flanco del pueblo, tú tenías una escapatoria para ir a otro lugar. Estamos hablando de lugares donde sí se puede permitir hacer ese tipo de túneles, en otros no, evidentemente. Y casi siempre en el castillo había un túnel que iba directamente al agua. ¿Por qué? Porque en casos de asedio, alguien tenía que ir hacia el agua, hacia el agua pura, para poder, bueno, pues abastecerse en la medida que se pudiera. Es decir, ese tipo de cosas eran muy frecuentes. Lo que pasa es que con el tiempo, bueno, pues con los bombardeos de la guerra civil, sobre todo, y las guerras napoleónicas, han quedado destruidos muchísimas de estas cosas, y hoy por hoy, pues no dejan de ser más que leyendas. Luego se van añadiendo cosas de que en la noche de San Juan aparece una encantada precisamente en ese túnel que tradicionalmente se encontró, pues, una daga de oro. Cosas de este tipo. Pero eso ya son añadidos posteriores donde se van mezclando un poco la tradición popular con la parte histórica. Y esto, Carlos, lo sabe muy bien, es verdad. Todos los castillos defensivos tenían sus lugares de salidas, porque era una cosa lógica, de sentido común, y el que lo planificaba, si era un poco listo, pues tenía que hacer eso, si no, pues le cortaba la cabeza directamente. No nos movemos mucho de la zona, porque Ion lo que os propone es un monográfico sobre las médulas del Bierzo, sobre este yacimiento romano, todo un icono del Bierzo, y de paso hacerlo extensivo, esa propuesta, a toda la comarca, ya que ella en sí, dice Ion, es todo un misterio. Bueno, mira, podemos recomendar uno de los libros que hoy ha salido a colación, este que publiqué en compañía de Paulo Lusado y Tomás Martínez, en Lugares Mágicos de España y Portugal. Bueno, pues uno de los capítulos, el que le dedicó a León, se lo dedicó precisamente a las médulas. Es que las médulas es un sitio que hay que visitar. A las médulas y el lago Carucedo, que es el lago que está debajo, y el lago que parece ser que se formó precisamente por esa runa montium, ese sistema que utilizaron los antiguos romanos para conseguir el oro. Entonces, bueno, las médulas es impresionante por muchas razones, pero sobre todo una, y la doy, y la expongo aquí públicamente. Las médulas no es que sea un lugar mágico, es un lugar donde ha muerto muchísima gente, es un lugar de expropiación, es un lugar donde se ha intentado sacar el oro por todos los métodos posibles y extorsionando a todo lo que estaban, entre ellos los astures, por ejemplo. Pero, sin embargo, lo que ha surgido del sufrimiento del dolor, de la sangre, se ha convertido en un paisaje idílico, en un paisaje marciano, en un paisaje de fantasía. Es decir, esa es la belleza de la naturaleza. ¿Cómo se puede recomponer a sí mismo? Y en un lugar donde ha habido odio, hoy hay belleza. Solo por eso, solo por ese mero detalle histórico, hay que ir a las médulas. Y además sabemos que también estuvieron allí los templarios, ni te cuento. Pero las médulas es otra cosa. Es un paisaje totalmente diferente a lo que podemos encontrar en el resto de la península. Qué bonito mensaje ese. Donde ha habido odio puede haber amor, ¿verdad? Ese es un mensaje extraordinario, indiscutiblemente. Una cuestión más, muy rápidamente. Muy rápido, Martín. Peter dice que le gustaría que hablarais sobre las excavaciones de dinosaurios en Lo Hueco, en Fuentes, en Cuenca. Y por último, David, que nos ha escrito desde Zaragoza, dice que se celebra en Zaragoza dentro de muy poquito, el 5 de marzo, la Cinco Marzada, una fiesta social en la que mucha gente se reúne, ¿no?, a comer, beber. Sin embargo, hay mucha gente que desconoce su origen. Así que dice, pues como propuesta, hablar, comentar cuál es el hecho histórico que dio origen a esta festividad. Pues apuntamos estas dos sugerencias, hablar de esos yacimientos de restos de dinosaurios que hay muchísimos en la península, y de la Cinco Marzada, bueno, además por razones obvias que me toca directamente como paisano zaragozano que he sido durante muchísimos años, y es verdad que tiene un origen verdaderamente interesante. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos escuchamos en el monográfico del próximo sábado. Muy bien. Por la noche, temas como siempre interesantísimos.